No hubo crisis inmobiliaria en España. No se han tocado las pensiones. La reforma laboral es la reforma del empleo. La recuperación económica es un hecho. Lógicamente, estas no son afirmaciones del que ahora les habla, sino de miembros del Gobierno español. Mentira sobre mentira vuelven a intentar tejer una tela de araña sobre la que atrapar a sus víctimas, a esos potenciales electores, para que les mantengan en el poder 4 años más. Un poder que obedece a los dictados de una especie de seres mitológicos llamados los mercados, ocultos tras el telón democrático que representan los partidos políticos. Las leyes redactadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, formando un único poder indivisible, son sazonadas al gusto de esos mercados que solo se sacian de cuentas de resultados beneficiosas. Por eso, desde el poder se nos inculca una serie de valores supremos, como son la competitividad, la productividad y la flexibilidad. Eso nos sacará de la crisis, argumentan. El salario ya no es una inversión, sino un coste más en el balance de situación. Parece que hemos olvidado que una empresa sin trabajadores no es nada, que los trabajadores suponen su principal activo, que la fuerza del trabajo, la plusvalía, es lo que hace funcionar a una empresa o a una administración. Por tanto, ante las recetas del neoliberalismo, en la que solo prima el beneficio máximo a costa de cualquier otro valor, estamos violando nuestra propia Constitución, que comienza diciendo en su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Pues bien, ni es social, desde luego, y cada vez es menos democrático. El único refugio, el único parapeto, la última trinchera que nos queda es el derecho y la justicia. Y ya sabemos cómo está últimamente la justicia en este país. Por tanto, tenemos la obligación de reflexionar si este es el camino que queremos seguir en el futuro. Si ante esta encrucijada seguimos los pasos que nos marca el poder económico o volvemos sobre las bases que marca nuestra mejorable Constitución. Volver a un Estado social donde lo importante es la sanidad y la educación de sus ciudadanos, garantizando a su vez un puesto de trabajo digno y estable para cada uno de ellos, donde la democracia, a través de leyes electorales más justas, vuelva a tomar el timón de esta nave a la deriva, donde exista, de una vez por todas, una justicia igual para todos. Es 16 de noviembre para nosotros del año 2013, este es nuestro capítulo 16 de Amañece, que no es poco, y que con vosotros, escuchando al otro lado, sabemos que estamos locos, pero no estamos solos. Molly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Look at the soul food and a place to eat. Went to the Apollo, should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fish. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girl said, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, sean a todos vosotros. Estamos otra vez reunidos aquí, el equipo de Abañece, con un invitado que ya no es invitado, que ahora os vamos a presentar porque ya se nos ha incorporado aquí, se pegó el otro día a nuestro lado y ya no se separa. Bueno, empezamos como siempre recordando que está en el control con todos los botones y todos los mandos, desnuda como siempre, hoy con un terrible dolor de cabeza, mirándonos con cara de enfada, pero desnuda, eso sí, doña Edna Romero, nuestra querida Edna, ahí llevándolo todo. Y como siempre también está el señor Manzanas, que hoy nos ha hecho una introducción en la que hemos dormido tranquilamente mientras nos leía otras cosas. Buenas tardes, don Manzanas. Que va, ha estado genial. Genial, genial. Javier, que ya lo estáis oyendo. Soy lamentable. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tardes, noches, porque ahora se oscurece tan pronto que yo no sé ya si esto es tarde o es noche. Es una fría tarde. Vamos a meter una cena hoy, estamos preparando una cena hoy que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, y nuestro acoplado ya aquí, otra vez con nosotros, encantado de tenerle aquí porque va a hacer una sección y va a estar con nosotros siempre que pueda, don Jaime Ángel, Jaime Michu para los amigos. Muy buenas. Presidente. ¿Has traído ya preparado aquí un tema? Señor presidente, eso es, señor presidente. Bueno, y hoy además nos ha pasado un poco de todo. Entre otras cosas, nos ha llovido terriblemente mientras veníamos a casa de Javi a grabar, nos hemos mojado y Edna se ha dejado la cabecera del programa en casa y hemos empezado, ¿con qué? Pues con esta persona que se ha muerto hace poco. Y yo quería decir una cosa, porque a mí me fastidia terriblemente eso de que la gente se acuerde solo de los muertos cuando se mueren. Pues cuando uno se muere, ya para olvidarse, ya se ha muerto, pues ya está. Pero la gente tiene esta terrible viva, ¿sabes quién se ha muerto? ¿Quién? Lowry, pues tenía 75 años, se iba muriendo desde el año 70, que lo conozco yo, que era heroinómano. Y siempre decía que quería morir de sobredosis, pues no, ha muerto de vejez. Pues gracias a Dios también, ¿no? Bueno, 71 años tampoco es una vejez. Bueno, yo con 71 años me conformo, o sea, un añito me queda para vivir. Y entonces yo decía que a mí lo que me sugiere cuando dicen que se ha muerto John Lennon, porque John Lennon era un... Bueno, John Lennon no podía entrar en Inglaterra, lo iban a echar de América y de pronto lo mataron y se convirtió en un superhéroe. Lo mismo pasa con Lou Reed, era un tío pues que estaba siempre entre el... Bueno, era un contestatario, sexualmente hablando, estaba a favor de las drogas, estaba a favor de la bisexualidad, un montón de cosas. No era una persona muy agradable para lo que es la sociedad, entre comillas, pero bueno, ahora se ha muerto y todo el mundo se acuerda de él. ¿Y qué me ocurre a mí cuando oigo que una persona de estas se ha muerto? Pues a mí realmente no me da pena. Pienso que la vida es así, hay que morirse, se acabó. Un día yo me moriré, otro día os moriré vosotros y ya está. Pero cuando yo me muera no te dará pena. ¡No! No, y si te mueres antes que yo, menos todavía. Pero, lógicamente te daría pena si te muriera yo. Pero sí me ocurrirá lo que me pasa con Lourdes. Me acordaré de cosas bonitas tuyas. Y me acordó de a mí. sin querer, bueno, oye, estos días de atrás está escuchando muchísimas cosas de Lou Reed y sobre todo mucha música en podcast, programas de radio, etcétera, y todo el mundo parece que quiere decir, mirar, yo conocí a Lou Reed, voy a poner lo más extraño de Lou Reed, voy a poner esto que no conoce. Pues yo no, yo voy a poner, cuando oí Lou Reed, mi cabeza sin querer dijo, tu, tu, tu, tu, tu, y con eso hemos empezado, ya que no teníamos cabecera. Y tenemos un tema más para salir de Lou Reed que a mí me fascina y que ya contaré un poquito de ese tema y de cómo estuvo prohibido en España. Pero bueno, vamos a empezar ya sin más miramientos, sin más dilaciones. Más ni más. ¡Ya! Vamos con las interacciones. Nuestros compañeros que nos miman mucho en Twitter, que hemos tenido tantas que no nos acordamos de todos, pero vamos a nombrar algunos, ¿no? Sí, por supuesto. Quería empezar un poco con las grandes ausencias de la jornada de hoy. El primero ha sido el gran Puchu, que ya lo recuerdo de la última edición. Puchu tiene una silla aquí, virtual. Hemos dicho esta silla que está siempre para él vacía hasta que ve. La silla de la letra H, concretamente. Exacto. Sí, es que siempre dice que solo es oyente y que no es podcaster, pero yo últimamente no hago más escucharlo en podcast. Invitado. O sea, no, ya está grabando un podcast por ahí. El invitado de todos los podcasts del país. Podcast ya. Ya. Sí, dime. Es H minúscula, ¿no? Sí, por el tamaño. Es como Esperanza Aguirre, que se retira de política, pero es el que más, la que más habla de... Bueno, yo quería decir que a mí me encantó escuchar el podcast porque Juchu estuvo soberbio, ¿eh? Soberbio. A pesar de su voz. De su voz. No, no, es que no importaba nada. Había un momento que se le oía más que a mí. No solo eso. Juchu nos propone, o digamos que ha tenido un sueño húmedo, con un crossover de podcast. Que esto, pues bueno. Atención. Atención. Él quiere que haya un crossover entre Luces del Horizonte, Amanece que no es poco, Podcinema y Charlando de TVO. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vaya cuaterno. Eso lo que parece es un festival de rock, ¿no? Yo los de Charrando no los trago, entonces... Ah, bueno, pero escúchate. Tranquilo. De Kiskar o Oscar Senar. Sí, pero Kiskar se fue. ¿Qué trae fue? ¿Qué trae fue? ¿Qué trae fue? Ah, bueno, trae fue. Trae fue. Y Oscar Senar, si quiere hacer un crossover, ya puede empezar a hacer la sección aquella que dejó pendiente. Ya puede venir a alguna reunión. ¿Alguna reunión de la sección? Oscar Senar, payaso. Venga, sigamos. Bueno, siguiendo con ausencias, también tenemos a Andrés G. Mendoza. Pues, hombre, que debería estar aquí, secretario. La contraparte de G. Pichu, por supuesto. Bueno, decir que Andrés iba a estar aquí, pero hemos tenido que cambiar. Bueno, hemos tenido una serie de problemas, como ya os hemos dicho, y no ha podido estar al final. Es una lástima, pero Andrés, te esperamos en el próximo. Y Javi va a cambiar la sección y ha guardado el último, no te creas, para cuando vengas tú. Que no va a ser el último, hombre, nos escribes. Hombre, el próximo, sí, ¿no? Pero no te creas, sí, ¿no? ¿Y vas a cambiarlo o no? ¿O lo vas a estar alternando? Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, que mola el concurso. Luego no lo explico. No, lo que sabes. Escucho solo eso, luego se apago, ¿eh? Traducción. No he tenido tiempo para preparar preguntas y he hecho como que, nueva sección. Pero sí que volverá, sí volverá. Bueno, este truco lo hacemos todos, ¿no? Bueno, ¿manzanas? ¿Eh? Más menciones. Vamos a decir a gente que nunca hemos mencionado. Por ejemplo, tenemos a Eove, de nombre Jorge Marín, que bueno, parece ser que nos escuchó el último programa, el episodio 15. Tenemos también a Leia For You. Bueno, a Eve le mandamos un saludo. O sea, un saludo. Le mandamos a Manzanares. Un saludo. Un negro saludo. Un saludo muy especial porque sabemos que ha tenido unos días un poquito malos. Entonces, le mandamos de aquí un abrazo. ¿Qué coño estarás pensando? Un saludo y una salida, por si acaso. Vale, tenemos también a Leia For You, que no solo ha acabado una maratón de 4 horas de podcast, ¿no? Sino que además exige que haya más féminas en el año. Que vengan. Edna, dinos algo. ¿Tú crees más? Edna dice que no quiere féminas. Edna ya está medio drogada ya. Medio. Y también a Hombre Picaraza, que no le ha sentado bien que nos metamos con las picarazas. Sí, no recuerdo que hayamos... Un saludo para el Hombre Picaraza, un saludo muy fuerte. Sí. ¿Qué tal? Y ya está. Bueno, sí. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya con nuestro alegato, porque parece que en el Facebook hemos tenido algunos nuevos amigos que se han unido, que ahora nos recordamos, y como no miramos el Facebook mucho, que alguien tendría que atender el Facebook, alguien tendría que atender sobre todo el WordPress ese. A quien engañamos. Dame las claves. Sí, ahora te las damos, no te preocupes, en cuanto acabe esta sesión que vamos a realizar. Y vamos a empezar ya directamente así, sin más, con nuestro alegato. Me dicen que no. ¿Qué va ahora, pues? Fíjate de producción. Promo desde el matadero. Poner la escaleta. ¡Ah! Tienes un papel delante, Paco, por Dios. Y lo hice yo, que es lo más gordo. Sí, sí, sí. Venga, vamos a escuchar una pequeña recomendación de Amañece. Efectivamente. Yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Nopsky. y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¡Papá! ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Bueno, pues con esta pequeña recomendación seguimos aquí, que nos estamos riendo muchísimo. Desde el vertedero. Así que vamos a seguir riéndonos, vamos a poner un poco serio, pero esto yo lo quiero... A ver, esto es mi alegato, pero es para polemizar, ¿eh? Mazares, puedo estar en contra si quieres, pero no hace falta que le des la razón a todo. En contra de todo, prácticamente. Va, la frase que hoy voy a criticar, porque a mí no me gusta, vamos, es... Esta película soporta muy mal el peso del tiempo. Paso. O el paso. Joder, ¿sabes? El pesito. El pesito. El tiempo pesa también. Bueno, hay que decir que la culpa la tiene una pastilla y un Red Bull, entre otras cosas. Sí, bueno, eso es una basura. Vamos a decir, esa frase es basura. Basura. Yo digo que, ¿quién soporta bien el paso del tiempo? Claro. Que me lo digan a mí, si no. Juan Manzanares, cuando lo conocí, que era una persona atlética, jovial, ahora tiene arrugas en la cara, se han caído los dientes, está arrastrado, siempre está cansado. Un ejemplo, Mariló Montero, bueno, cada vez está mejor. Cada año que pasa está mejor. Bueno, yo lo que quería decir con esto es que cuando nosotros decimos que una película pasa muy mal el paso del tiempo, aguanta muy mal el paso del tiempo, es porque no la miramos como hay que mirarla. Pues quiero decir, los ojos del la ropa de Nerón ha aguantado fatal el paso del tiempo. Lógicamente. Y si vemos las películas de los 70, veremos que van vestidos que parecen macarras de discoteca. No tenemos más que ver, por ejemplo, el coche fantástico, como viste el tío este. Fatal, pero es que entonces no era así. Entonces estaba bien. Y entonces también era fantástico ver que unos tíos que viajaban por el espacio iban vestidos en pijama. Pasa en Star Trek. Y a nosotros nos parece que ahora lleva unos pijamas, ¿no? Hemos conocido ropas mejores, conocemos cosas mejores. Entonces, digo que siempre hay que mirar las películas con la perspectiva del tiempo. Intentar ponerse en esa época, en ese lugar. Analizar fundamentalmente el guión y el trabajo de los actores. Y después la realización, la música. Pero no vayamos a analizar los efectos especiales y digamos que aguanta muy mal el paso del tiempo porque los efectos son una mierda. Amigo, mira a ver qué recursos había entonces cuando nos comunicábamos por un teléfono y no existía un ordenador. Sería lo mismo que decir esta película ha envejecido mal. Que sí, para mí es lo mismo. O sea, a ver, es cierto que hay películas que uno recuerda muy bien y después al verlas dice, hostia. Efectivamente, un segundo visionado dices, ay Dios. Ay Dios, pero hay otro problema, y es que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos... que ha envejecido mal, ¿quién lo dice? Yo lo he oído en un montón de sitios. Y mira, todo esto viene, me piqué un poquito. No voy a decir cómo ni con quién, pero para mí ahí, no la voy a nombrar hoy, que hoy vamos a hablar de las cinco principales películas de cada uno. En nuestras recomendaciones hemos decidido que en vez de recomendaciones... Pues tomando el testigo que nos dejó Calavera en el pasado podcast, hemos decidido hablar de nuestras cinco películas principales. Entonces, yo no la he puesto, pero sí podía haberla puesto, una película que se llama Planeta Prohibido. Ajá, sí. Donde sale un robot ahí. Bueno, pues yo puse algo sobre esa película en Facebook y me entraron a saco criticando al robot, diciendo que si parecía papel alba. Eso era una mierda. No sé si era película que ha pasado ya el tiempo. No, realmente sí, ese robot es gracioso. Quiero decir, ahora no nos imaginamos un robot así. Tampoco nos imaginamos a unos astronautas como los que salen en esa película. ¿De acuerdo? Pero fijaros que lo que dice el guión es una puñetera pasada. Y que los actores actúan bien, que los efectos para entonces son increíbles, porque hay un monstruo que parece que esté digitalizado. No sé cómo cojones lo hicieron. O sea, entonces, no me parece bien reírse de esas cosas o decir que una película ha decaído porque aguanta mal el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que igual que aguantas mal el paso del tiempo eres tú. Y cuando eras crío veías algo que te fascinaba y ahora cuando eres mayor no lo ves igual. Pero no es el caso del que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de esas películas que son buenas porque tienen buenos actores, tienen buenas interpretaciones, tienen buen guión, pero a lo mejor... Lo que es el vestuario, lo que es la ambientación, lo que es los efectos especiales, lo que es las peleas, son bastante más cutres que ahora. No, Hombre, yo sí que veo, por ejemplo. Pero es que eso no tiene que ser la. Veo ahora, una gran película, como fue en su época, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Uh-huh. La ves ahora y te da un poco de risica a veces. Claro, pero. Esos tontos ahí. Pero entonces tú tienes que ver esa película. Pero claro, tienes que ver esa película y pensar, hasta entonces no había zombies. Que sí, pero que hasta entonces no había una película de este género. El año 2013. Tampoco había cámaras al hombro, tampoco había movimientos, o sea, había una serie de cosas. Y la sigues viendo y claro, dices, bueno, fíjate que. ¡Qué cutre! Pero vamos a valorarla desde atrás. No, claro, pero yo digo viéndola desde el año 2013. Tú ves las películas. O King Kong del año 33, que para su época, pues es. Mira, acabas de desvelar una de mis favoritas. Ahí está. Dios. Ahí va, venga, vamos. No lo habíamos sabido si no ibas a decir nada. Pero ya lo yo voy creo a que decir otra es. Hay precisamente, es un muy buen ejemplo. King Kong del año 33, yo se la he puesto a muchísima gente bastante más joven que yo. Y todo el mundo se fascina con la película. Lo único que dicen es, hombre, el monstruito no está muy bien hecho. ¿Y qué te esperabas? El año 33. ¿Y qué te esperabas? Pero la imagen del monstruito tirando aviones desde el Empire State, eso seguirá siendo una imagen Empire State. El Empire State. ¿Cómo fly? Mira cómo fly. El Empire State. Pues, vale. Digo, esa imagen del señor tirando aviones desde las canarias más alto de Nueva York. Entonces, no ahora, pues va a ser siempre mítica. Claro, claro. ¿Qué importa si ese mono? Por ejemplo, ¿sabes cuál? Es un señor metido dentro de un traje, ¿y qué importa? ¿Sabes cuál es de esos años también y ahora queda bien, si lo hubieran hecho ahora? El Mago de Oz. Es un poco así cutrecilla también para lo que es ahora, pero. Pero con esa película, he de decir que aguanta bien. El Mago de Oz aguanta muy bien. Hicieron hace poco la de Oz, que no es lo mismo, pero. Ya, pero es que fijaros, es otra cosa. Se hacen los remakes y no son igual y de no buenos, mismo, ¿eh? No. ¿Por qué? Con esas canciones, esa historia, esa. Claro, eso depende de lo que pide el público. Antes se pedían más la historia y ahora se pide más lo visual. Y cuando yo creo que la gente, aparte de tu argumento gafapaster, Paco, porque es totalmente gafapaster, o sea, uno que no está en el mundo no se va a fijar en si está hecho de una manera, si la fotografía es así, si tal y cual, es a ver si cumple su función, entretiene o no entretiene. Yo creo que se refiere a que una película, su función era entretener, y la veas, cuando la veas, siempre te va a entretener. Pero es que para mí el cine no es solo entretenimiento. No. El cine es también arte. Pues problema tuyo. No, es problema tuyo. No, estoy hablando de mi opinión. Es una forma de arte, Estoy hablando de mi opinión. Si busco el cine entretenido y busco el cine que tenga mejores efectos, nunca voy a apreciar lo que hay detrás. Pero no tiene por qué. Yo me refiero a que tú ves películas como Willow y si la pones a una persona, a un público al que estaba destinado entonces y el que está, pues, de gente de esa edad ahora, chavalines, y les va a molar. ¡Hala, qué chula! Porque es una historia. Tú le pones películas antiguas a chavalines y no le van a ver ningún problema. Los que les vamos a ver ese problema somos los mayores. Posiblemente. Sí, claro. Sí. Tú le pones a un chico ahora Quo Vadis y no te va a decir, los romanos no vestían así. Habrá alguno que está mal. Habrá alguno que diga, blanco y negro. Exacto. Y otra frase que me fastidia, ¿eh? Pues solo estrenaron ayer. Vamos a ver, es que en un libro, en una canción, en un cuadro, lo que importa es lo reciente que está hecho o la valía que tiene en sí mismo. Yo lo que quiero decir es que con esta frase nos estamos prohibiendo o prohibimos en algunas ocasiones el ver algunas películas que con el paso del tiempo, lógicamente, la estética es peor. Pero igual nos estamos perdiendo cosas preciosas dentro de esas películas. A lo mejor no es la estética, que a lo mejor estamos hablando de los argumentos. O sea, un argumento, como decía yo Willow, que es el argumento sencillo del héroe, aventurillas, pero si estás buscando un argumento que es muy específico para una sociedad de ese momento, cuando pasa el tiempo ya ni entretiene ni capta tanto al público. Claro, pero aunque los efectos especiales sean buenos. Tiene un buen guión, tiene una buena banda sonora, tiene... para su época es una película. Y los efectos especiales los ves ahora y se notan. Pues yo pero creo que es buena. Es una película que ha envejecido bien. Si existe esto, yo creo que también tiene que existir lo contrario. Claro. Yo, de todas maneras, es que lo que sí quiero decir que es verdad. Hay argumentos, por ejemplo, que se quedan viejos porque en el instante estaban de moda y ahora no tendrán interés. Bien, pero yo no me estaba refiriendo... A lo mejor lo he cogido en una forma muy genérica. Me estaba refiriendo sobre todo cuando la gente critica una película por la forma visual. Porque dices tú, lo que busca es que la gente se entretenga, sea espectáculo. Muy bien, pues perfecto. Podemos ir al cine a entretenernos y a ver espectáculo. Yo soy de los primeros que me gusta eso. Pero ojo, hay otra parte de cine, o hay otra forma de entender el cine, que ya no es solamente el espectáculo, también nos gusta, y además a los frikis también nos gusta que tenga guión, y que tenga cierta coherencia al guión, y que los actores interpreten bien. En Star Trek estamos viendo en la última saga cómo los actores y los personajes están solo perfilados y se quedan a mitad, por ejemplo. Y eso sí, los efectos especiales de las películas de Star Trek ahora son impresionantes. Pero nuestro Capitán Spock es una mezcla de humano y vulcano. Ya no está bien perfilado el personaje, a eso me refiero. Cuando me refiero que hay que mirar una película, no hay que mirar simplemente si visualmente el robot de Planeta Prohibido es un poco ridículo, sino que hay que mirar qué nos dice la película, qué tiene el guión. Pero Paco, si a ti te gusta Pacific Rim... Sí, claro, claro, efectivamente. Y me parece que es un guión coherente. Es un guión de entretenimiento, pero igual tú ves ahora eso dentro de 20 años y dices, qué mal aguanta, porque yo he visto esas películas cuando las han estrenado y decías, guau, qué barbaridad. Igual que, por ejemplo, 2001, una odisea del espacio, es una película de año 68, uh-huh, en la que todavía mucha gente no sabe cómo Kubrick hizo muchas escenas para esa época. Porque conocía a los extraterrestres. Técnicamente todavía hay gente que no sabe cómo Kubrick hizo la escena, claro, y eso es en la que el astronauta está pasando por la espiral esta de gusano, uh-huh, por el agujero negro, y entonces la pantalla, no sé si la habéis visto, se vuelve todo de colorines, eso a un lado y a otro de la pantalla, y se forma un túnel. Pero eso sí, el doctor fue hace mucho tiempo, ¿eh? A ver, que sí que es verdad. Que sí que es verdad que hay películas que parecen proféticas en su manera de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, tú me estás poniendo, me estás hablando de 2001. Vale, y yo te digo, efectivamente, es verdad esa película. La ves y todavía hay cosas que dices, joder, cómo estarían hechas. Pero hay películas de esa época, peor hechas, que tienen un tratamiento de guion y actores tan bueno o mejor que esa película. Y no por eso van a estar al nivel. Ahora todo el mundo dice, no, dice a 2000. Ojo, ojo. No te metas con... Ojo, en el 60 hay películas muy buenas. Mira, yo no he traído ninguna, pero de ciencia ficción. De ciencia ficción tendría que revisar, pero sí que las... Planeta Prohibido, por ejemplo, es una buena película. Que no le gana en los efectos especiales, pero ojo, en el argumento, para mí, es tan interesante o más que 2001. Pero sí, yo creo que tendrá una década de diferencia, Una debe ser de los 60. Sí, una es de una de los 70. Sí, hay una diferencia de casi 10 años. Planeta Prohibido es del 59. Sí, del 59. La moral, Paco. La ciencia ficción. Quiero decir, sí, que hay gran... La acción que es la de los 60, que es la del, como dices, el monstruito, y hay una ciencia ficción que nació en los 70, que está Julia. Sí. No, pero en el 70 hubo un cambio en la ciencia ficción muy gordo, como más la psicodelia, en los 70, y en los 60 era otro tipo de ciencia ficción. Yo os voy a poner otro ejemplo. Sí, pero ves, pero por eso, ves, es así como la tienes que mirar. Era otro tipo de ciencia ficción. Ahora, las dos están muy bien. Odisea Espacial 2001, si lo podemos, lo miramos, que ver. Odisea Espacial 2001, es una odisea del espacio. Odisea Espacial 2001, estoy drogado. A ver, Odisea en el espacio. Odisea Espacial. No, Odisea Espacial 2001. 2001, Odisea en el espacio, es verdad. Vale, 2001, Odisea en el espacio. La del feto. Qué peso. Bueno, es otra. Es otra, igual la hicieron, ¿eh? Igual la hecho del 69. 68. Sí. Y Planeta Prohibido sería del 59. ¿Cómo nos gusta Reinos de Paco? Sí, es verdad, si digo tonterías, ¿no? Mira, coge este ejemplo, Terminator. Sí, en su momento era una película que era de terror. Y si le pones a esa película ahora a alguien que no sepa absolutamente nada de Terminator, que no sepa nada del mundo friki, le va a evaluar, la puede evaluar como lo que era en su momento de película de terror, del bicho que persigue a la chica. Como estuvo en su momento Halloween, como estuvo en su momento la de Pesadilla en Elm Street. Pero bueno, ¿y tú crees que esa es una película que ha podido envejecer bien o podido envejecer mal? La 1, ¿eh? La 1 ha envejecido mal. Claro. Envejecido fatal. Ajá. Pues mira, pues fatal. Hay pero, películas. Pero sigue siendo una gran película. No, pero sigue siendo una gran película. No lo entendéis lo que quiero decir. No, fatal. Tú la ves ahora y dices, joder, qué efectos, qué tal, qué... Pero hostia, pero tiene un guión cojonudo, tiene unos actores cojonudos y es algo que verás y verás una y otra vez. Hostia, pero si pensamos que ha envejecido, yo lo que digo es que esa frase se puede decir, pero que no se puede valorar bajo esa... Así no se puede usar a la... Se puede utilizar. La frase se puede decir o no. Si queréis decirla, pero que no se utilice para menosvalorar a la película, que no se utilice para eso. Tú me la puedes decir tú. No, quiero decir, tú puedes decir, la película envejecido mal, pero es una gran película. Lo que no puedes decir es, vaya película, es que el monstruo lleva el papel de hojalata, parece papel albal. ¿Quién estás imitando? Pues cuando hablan estas cosas, ya sabes a quién imito, ¿no? Digamos que hay que meter varios factores en la ecuación. Sí, es decir, eso no significa que la película está mal. Vale, no puedes tirar una película porque haya envejecido mal. Para ver una película hay que ponerse en esa perspectiva. Es bastante interesante ponerse en la perspectiva y ver, decir, bueno, pues no había teléfonos móviles, es normal que se peguen gritos en el desierto. Yo qué sé, por un ejemplo, ¿eh? Pues es normal que lleven patillas hasta, porque es el 69, 70. Es normal que haya un exceso. En 2001, dice en el espacio, hay un exceso de luces, eso que tanto te gusta. ¿Cómo exceso? Es una barbaridad, pero claro, pues es que en el año de la psicodelia, en todos sitios te metían luces. Bueno, y luego también el contexto que en esa película estuvo. Por ejemplo, claro. Cuadrofenia, quizás alguien que la ve ahora y no hace 30 años, bueno, mucho más, esa película igual no entendería que está, o sea, lo que está ocurriendo o en qué entornos estaba... Que se proyecta un poquito antes con Jaime, ¿no? El tema que trata son los mods y lógicamente ese movimiento ya ha pasado, pero ahora no deja de haber movimientos sociales igual. Y lo que habla la película, sobre todo, es qué significa un movimiento social para un joven y hasta qué punto puede ser frustrante cuando lo que buscas es algo más. Yo creo que es una película que profundiza muy bien sobre lo que es la adolescencia y el meterte dentro de algo para sentirte alguien importante. Lo hace de puta madre, pero utiliza un movimiento pues que está prácticamente no desaparecido, pero desde luego no con la importancia entonces. Y con esto ya... Bueno, yo creo que ha quedado hasta mañana a las 8. Clarísimo el alegato de Paco. O claro, a veces no tan claro. No, hoy no está tan claro. Y vamos con la sección de Javi, ¿no? Vamos un poquito con, claro que sí, con los titulares, eso es lo que nos ha prometido. Sí, porque, bueno, ya sabéis que yo siempre traigo una sección, que se llama No te creas, que trataba sobre... Pues bueno, hacíamos un pequeño concurso con preguntas. Se llama el concurso ya. Llamando el concurso, ¿qué demonios? Con mitos urbanos, pero pues bueno, he decidido darle un descanso, pero tranquilos que volverá la próxima jornada. Venga. Y he traído una sección a la cual he decidido llamar La gente de Javi. La gente de Javi. La gente de Javi, por supuesto. Tienes que meter una musiquilla. Beatriz, por favor, haznos una musiquilla. La cuestión es, no sé si habéis visto Los Simpsons, hay un capítulo que se llama La gente... Bueno, no sé cómo se llama el capítulo, pero hay un capítulo en que Bart y Lisa son periodistas. Y Bart tiene un programa que llama La gente de Bart, que es como, pues, lo mezquino del mundo del periodismo. Historias humanas. Pues bueno, yo lo he querido dar ese nombre porque está dedicado a esos periodistas que no revisan los titulares y que, bueno, lanzan en sus ediciones cosas pues como las que vamos a ver ahora mismo. Vamos a escuchar. Por supuesto. Periodistas que no revisan sus titulares. Eso no existe, eso es mitológico. Eso es ciencia ficción. No aguanta bien. Ha dicho Edna que eso es ciencia ficción. Bueno, cara de ironía como técnica que es. Venga, vamos a bastarda. He traído un extracto de un artículo de una web que se llama muchodeporte.com, que tampoco es muy prestigiosa, pero es que me ha encantado porque refleja perfectamente a lo que me vengo a referir. O sea, Tomás Rocero. Sí, es una web deportiva, ¿vale? Y dice el titular, ¿qué lleva Javi Varas en la cabeza? Javi Varas, como si no sabéis, es el portero del Sevilla Fútbol Club, ¿okay? Lo que aparece en la foto es Javi Varas con una... artilugio que concretamente es una cámara GoPro. ¿Vale? Ah, sí. Pero bueno, digamos que está un poco perdido el hombre de redacción porque escribió lo siguiente. Extraño el aparato que viene utilizando Javi Varas en algunos entrenamientos. Sobre su frente, como se observa en la imagen, luce un artilugio que algo debe medir, algo debe hacer, para algo debe servir, aunque no se sabe bien para qué. Parece una cámara que mide la velocidad del disparo o algunos de los movimientos del meta. Cualquiera sabe. ¡Qué gran artículo! Pues si no lo sabes, ¿por qué haces un artículo, por favor? A ver. Está firmado por redacción. Nadie se ha atrevido a firmar ese artículo. Alguien tiene este trocito aquí, vamos a ver cómo lo llenamos, ¿no? De todas maneras, en el periodismo deportivo se ven muchas cosas de esas. No vamos a criticar a los periodistas deportivos. ¿Cómo estamos? sí. No vamos a criticarlo, pero eso de fulanito de tal va a ser baja porque no se ha presentado al entrenamiento, tiene una lesión en la rodilla y dice que va a ser baja el domingo, parece que no va a poder contar con el entrenador porque va a ser baja en este próximo partido 7 veces o 18 en 4 líneas. Y luego hay frases gloriosas que están en casi todos los, en casi todos los comentarios deportivos. Manzanas, dinos algunas. Esas frases que valen un periodista, tú dices para todo. El equipo local ganó porque marcó 2 goles más que el visitante. Sí, y este comentario que a mí me encantaba, lo decía Michel. Si entra entre los 3 palos, es gol. O Radomir Antic decía, lo importante es tirar puerta. Y otro muy buen comentario de los entrenadores es, este partido va a ser una final. Bueno, y el fútbol es así. Continuemos. Bueno, ahora voy a lanzar una salva de titulares. Venga. Vamos allá. Pierde la vida y muere. Menos mal. Buenísimo. Si pierde la vida y dentro del mundo de lo surrealista, vamos con otro. El homicida prófugo va armado y no coge el móvil. Perdona, el homicida prófugo. Vale, si no te has enterado, voy a poner que abajo pone explicaciones. Ah, vale. Muy explicación. Vecinos afirman que el supuesto asesino tenía antecedentes penales. Pues ahí lo tienes, va armado y no coge. Bueno, rizando el rizo del que hemos visto antes, tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. ¿Cómo? Esto no me lo creo. O sea, esto ya es. Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Es que no puede ser. O sea, tiran cadáver muerto ya fallecido. Es una cuádruple redundancia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con ya. Pero tengo otro que es bastante. Digamos que es, tendría que ser un poco más sensible, yo creo. ¿Okay? Dice así: las moras de Melilla, refiriéndose pues a la gente de raza. A las moras, eso es, no a las mujeres. Las mujeres. Las moras de Melilla más prolíficas que las ratas. Las tasas de natalidad en la ciudad autónoma superan casi 10 puntos la media nacional. Las moras de Melilla. Pero eso es denunciable, hombre. Eso es denunciable, por lo menos un poco de tacto. Pero eso es como si dijeran, las moras de Melilla follan como conejos. Es que es sensible. Pues no lo sé, no sé, es un extracto. Estoy leyendo, tengo que decir, por supuesto, mis fuentes. Es algo que se llama yo me tiro al monte.es, que recopilo unas cuantas. Es cantarlo, sí. Siguiente. Estafado por una tal Laura que no era Laura, sino un maromo. Este es el titular. Sí. Lo de dentro ya no. El siguiente está extraído de una recopilación que se llama. Bueno, está dentro, creo que está dentro de la DPD, de, pues una sección de la RAE, ¿okay? Y son titulares ejemplares, como lo estamos viendo. Y normalmente pues tiene que ver pues el mal uso del lenguaje aplicado, pues en este caso al mundo de Madrid. Dice, muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. ¿Por una gorra? Claro, así redactado puede parecer que la gorra cogió un cuchillo y le empezó. Pero claro, o sea, el motivo de la reyerta fue una gorra, no fue el agresor. Muere acuchillado por la gorra. Tendría que haberse escrito, muere acusado a puñaladas debido a una gorra durante un concierto. O la causa fue una gorra. La causa, sí. No, es que el titular sería, muere cosido a puñaladas por una chorrada. No, y luego lo explicas. Y vamos a acabar con un titular que es, creo que correspondía al diario ABC, que dice lo siguiente: Periodismo de investigación. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Ya me lo creo. Repítelo. Léelo, Manzanas, que no se lo creo. El nieto de la hermana de la madre del suegro de la plaza. A ver, entonces, ¿eso quién es? A ver, es la madre de mi vida. El nieto de la hermana de la madre, o sea, la tía. O sea, del suegro de la plaza, su madre, que tendría que ser viejísima. Por tanto, su hermana, el nieto. Complicadísimo. Era su hermano, pero tenía que llenar. Bueno, pero yo creo que eso es, ese titular del ABC es para tocarle los cojones a la SER. Está clarísimo, ¿no? A ver, es que estáis haciendo denuncias sin sentido. Esta nueva tendencia de hacer periodismo medio inventado. Vamos a reunirnos y vamos a ver que a quién le tocamos las pelotas. No, vamos a hacer un titular para tocar las pelotas grandes. Sí, pero eso en el ABC es muy... Tiene la razón. Tiene la razón también, sí. A ver si la razón tiene unas portadas últimamente bastante gloriosas, lo que dice poco del periodismo. Por tanto, ¿ha acabado ya la sección? Por supuesto. Nos hemos quedado con... ¿Quién ha ganado? Explícanos tu canción, Javi, pues. Así tal, pues, aprovecho para... Sí, antes quiero decir que como estoy espeso y obtuso, al final no he presentado la canción que iba a presentar la mía, presentar la tuya y ya... Pero la tuya no era la de Lou Reed, la de... Sidewild, y vamos a dedicarle a nuestros oyentes, a uno de nuestros oyentes, y vamos a dedicar una canción. Ah, es verdad. La haremos más adelante según nos vaya en la letra. Y vamos seguro a hacer la canción de Javi, venga. Vale, pues yo he traído una canción, concretamente de Toots and the Maytals. ¿Toots and the...? Sí, Toots and the Maytals, el grupo de reggae roots, originarios de Jamaica, por supuesto. La canción, seguro que la conoceréis, se llama... Fiery 446 was my number. Tiene que ver, pues, con que uno de los miembros del grupo, pues, fue encerrado, seguramente por tráfico de sustancias. No voy a decirlo. No. ¿De qué sustancia? Pues en Jamaica. Pues, guarras. Y bueno, pues se refiere al número que llevaba cuando... Ay, ya sé qué sustancia. Cocaine. El número que llevaba como presidiario, y la canción trata sobre eso. Vamos allá con Toots and the Maytals. Hey, what I say, sir, yeah. No, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you would get no hurt, mister. No. I said, yeah. I said, yeah. What I say? What I say? What you hear? I say, yeah. Yeah, yeah. This is what they say. What I say? Something with me, and give it to the policeman. I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I'm gonna put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself, so I was innocent. What they done to me, it was wrong. Y escucho Podcinema en podcinema.net y también podéis escuchar Podcinema a través de iTunes e iVoox. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, que no. que mejor dicho, vamos a ver, eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale, hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho Voz Cinema. ¡Corte! Espera un momento, imitación de Robert De Niro, que aquí en Voz Cinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Voz Cinema en vozcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¿Has entendido, maño? ¡Ay, otro que también! ¡A tomar por el culo, hijos de puta! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? ¡A la cascala! ¡Mamón, imitación de mierda! Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Poncinema. En poncinema.net. ¡Un abrazo! ¡Otro para ti! Bueno, vamos a recuperar ahora uno de los personajes que en este podcast le teníamos especial cariño y hace ya mucho tiempo que no nos referíamos a él. Estamos hablando, seguro que ya lo sabéis, de que lo de especial cariño siempre es entrecomillado. Bueno, muy entrecomillado, especial cariño sobre todo por sus aseveraciones, sus afirmaciones, su tonito de voz. Es una clara demostración de que los políticos de este país son idiotas. Estamos hablando de Cristóbal Montoro, un gran número, por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del gobierno de España, que esta semana, bueno, la semana pasada ya, hablaba en una reunión de inmobiliarias, una conferencia, de que en España nunca hubo crisis inmobiliaria. No sé si os lo sabía. Sí. En España hubo una crisis financiera que no se sabe muy bien por qué estuvo producida, pero crisis inmobiliaria, dice Montoro, a mí nunca me habrán oído hablar de crisis inmobiliaria. Vamos a escuchar a Montoro de su propia voz. Yo no he coincidido nunca con los que han entendido que el problema de España era una burbuja inmobiliaria. Jamás me han oído esa expresión. El problema de España, la crisis de España, era una burbuja financiera, una burbuja de endeudamiento respecto al exterior, dentro de la que, obviamente, la actividad inmobiliaria pues, había llegado a unas cotas, unos procedimientos, a unos precios que eran insostenibles. Bueno, pues eso, que hubo una crisis financiera en este país debido a que en el resto del mundo también hubo una crisis financiera, sobre todo en Estados Unidos. Lo de las inmobiliarias, no, amigo. Claro, pero la crisis financiera que se produjo en Estados Unidos, sobre todo era también arrastrada por la burbuja inmobiliaria. En España tampoco hubo burbuja inmobiliaria. Hubo una crisis. Siempre vamos a ir atrás, que yo esto lo dije un día y hay que recordarlo, que Bush y Aznar hicieron una política parecida y nos arrastraron en eso, que fue pues empezar a potenciar el ladrillo, que se llamó entonces lo de ladrillo, vamos a hacer pisos, vamos a hacer casas, vamos a hacer estadios y luego ya veremos quién va pero a vivir ahí. Y vamos a dejar que los bancos den toda clase de préstamos hipotecarios de cualquier manera, porque según ellos esto iba a generar riqueza. Lo que generó fue un descalabro absoluto y total. Por tanto, la crisis financiera tampoco se produjo por el desborde de hipotecas que concedieron a troche y moche a cualquier persona que la pedía, a todos los bancos, a interés cero, que lo ponía bien claro ahí, interés cero, y sobre todo, ¿sabes qué demostró? Que las personas que dirigen las cajas de ahorro en los bancos no están capacitadas para hacerlo. Y de hecho, la mitad están en la calle y algunos días sabes que se han ido a la calle encima con unos pensiones de la leche. Porque sabes que tenían que dimitir. Pero si, digo yo, si el sistema financiero está apoyado, desgraciadamente, en una base privada que son los bancos, y en esos bancos los directores de los mismos han demostrado ser lo más egoísta, avaro del mundo y lo más inepto para llevar un negocio, ¿qué futuro nos espera? Porque lo que hemos arreglado no ha sido cambiar la situación que empeoró eso, sino lo que hemos hecho ha sido taparla con dinerito que se ha metido de aquí, de allá, entre pues todos. El futuro es para el gobierno de España, el futuro tiene que ser el mismo, porque ha dicho Montoro en este sitio que el sector inmobiliario no es que sea importante en este país, es que es clave. De su propia boca se... Por tanto, si bien Eurovegas, se construye Eurovegas, alrededor de eso se va a volver a la especulación inmobiliaria, a la nueva burbuja, y por tanto vamos a volver a hacer millones y millones de pisos, habrá millones y millones de casas vacías, y volveremos a lo mismo. Eso quiere decir que Montoro crea que eso es lo que hay que hacer, está muy bien, pero eso desde luego es imposible de hacer, porque si todavía no están llenas las casas que se han hecho de mal. En relación a lo que decías, decía Montoro sobre que no ha habido una crisis inmobiliaria. Tengo aquí una noticia que dice que desde el año 2006 han pensado el cierre del 84% de las agencias inmobiliarias. Pero que lo habrán hecho por gusto. Pues no, ha habido una crisis. Claro. ¿Cómo, pero porque ellos han querido. Pero fíjate que es curioso que dice que ha habido una crisis financiera y apenas han cerrado bancos. Esto es como en la película. Se han quitado las cajas de ahorros, que era un banco más o menos bueno. Bueno, quiero decir, cuando digo bueno, quiero decir que no exprimía excesivamente. No, pero el principio de las cajas de ahorro, que se llaman cajas de ahorro, claro, luego se las fueron... Se las fueron diezmando, pero tenía una parte. Yo he trabajado para casarlos con mi grupo que tenían una partida. La CAI, una caja tan conservadora como era la CAI, cuando cambió de director hace 6 o 7 años, ese director empezó a especular a través de mercados de valores americanos, a expandirse a través de sectores que las cajas de ahorros ni siquiera conocían. Y ahí vino el problema de las cajas de ahorros. Querer abarcar más de lo que los propios consumidores y los propios clientes querían. Un chascarrillo. Dentro de la CAI, yo conozco una persona que trabajaba y que tenía acceso, no voy a decir nombre ni cargo ni nada para no, pero tenía acceso, por una razón X, a los papeles y las cuentas de la CAI. Y este muchacho me decía hace ya unos años, no nos descalabramos de milagro. Porque esto cuando estalle, estallará. Y me lo decía hace tiempo cuando todo el mundo pensaba que eso era imposible. Y la gente que tenía acceso a esas cosas, que los sindicatos tenían acceso a las cuentas, se quedaban alucinados de cómo se podía estar haciendo lo que está haciendo. Efectivamente, pues, a partir de ese nuevo director, no es que otro fuera mejor, pero a partir de ahí, ese, lo que dices tú, que empezó a especular sin conocimiento, pero es que Aznar y Bush dejaron a los bancos y a las cajas de ahorros entrar en bolsa de cualquier manera y no tener un límite de dinero, que es el que se les ha obligado a tener, de tener un remanente siempre para que no sea lo que circula a dígitos, que en el fondo son dígitos, sino para que haya un papel que en el momento en que tú vayas al banco o la gente decida por lo que sea ir al banco a sacar el dinero, el banco tenga ese papel. Sí. Pues como especularon de cualquier manera, de cualquier forma, ese remanente se fue, se quitó, se les obligó a no tenerlo, que ahora Rajoy lo que ha hecho es obligarles a tener un 10%. ¿Y dónde está ese gestor ahora? En su casa con una pensión millonaria. Claro, ese, pero ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de... Exacto, como tantos otros. No hay que perder nunca el norte y ver cuál ha sido el verdadero problema. Pero lo peor de todo es... No me hables de Bert. No me hables de Bert. Bert. Ay, mira, un comentario el otro día que... A mí me hizo mucha gracia Rajoy el otro día. No, gracia no. Me puso una mala hostia terrible. Pero es gracioso que todavía tenga valor para decir esto. Ya sabes que en las últimas semanas los Morgan Stanley y todos estos han empezado a decir España olé. Cosas de estas así que dices, hijos de puta... Ya va todo bien. Porque queréis encima convencernos a nivel mundial para que la gente, los votantes del PSOE, sigan votando al PSOE... O sea, los votantes del PP sigan votando al PP para que este siga favoreciendo lo que está favoreciendo, que a ellos les viene de puta madre. Y entonces sale el señor Rajoy en la televisión a decir lo siguiente. Por más que os digan fuera... Todavía no ha acabado la crisis en España, porque mientras sigamos teniendo el nivel de paro que tenemos, la crisis no habrá acabado en España. Ole, ole y ole, Rajoy, el paro sobre todo está, se tiene tanto paro en España, sobre todo por tu maravillosa reforma de empleo, que ha hecho que se pueda despedir a todo el mundo con una facilidad terrible. Y tienes las narices de decir que si Morgan Stanley y todos los inversores te han obligado a reformar el paro, o sea, reformar la ley de empleo precisamente para que sea más fácil el despido, son ellos lo que te han dicho. Ahora tú que lo has hecho, vas a decir, o sea, es que es una forma de manipular, pero ¿qué pretende este señor? ¿Qué pretende? ¿Confundir? ¿No? Vamos a escuchar a otro corte de Montoro, en el que dice que el año que viene, 2014, es el año de la recuperación económica. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y por tanto, ese año va a ser el año en el que definitivamente los españoles digamos adiós a la crisis económica. Así que ya está, Paco, ya está. El año que viene ya está. Pues, trabajo para todos. Ya lo hemos recuperado. Si lo dice Montoro, yo me lo creo, porque atina siempre. Además, con ese tonito que tiene, que te lo crees. Esa rechilla, esa media sonrisa, o de gol, un golomesca. Yo quería que hubieras traído ese Masmis que trajiste, el que era buenísimo, donde sí, intentaba, yo me intentaba explicar el diferencial de no sé qué que decías. Sí, ese de los impuestos, la desindexación, no sé muy bien qué intentaba. Sí, pero no decía desindexación, decía desinsación. Sí, eso lo sabía. No saben ni ellos mismos lo que es. Es que se inventan unas palabras. Habíamos dejado un poco el rollo este político estos últimos días atrás, por lo menos no habíamos... No, pero hemos decidido recuperarlo. Sí. Estamos muy indignados con todo lo que está pasando. Hombre, sobre todo porque desde aquí, humildemente, queremos decir, vale, bien, pero a todos no nos engañáis. O sea, puede que tengáis mayoría absoluta, puede que haya gente que defienda todo lo que está ocurriendo, pero a nosotros, por lo menos, no nos engañan. Y espero que a los oyentes de Amañece, pues, nos oigan precisamente porque tampoco les engañan. Y menos de estas maneras. Por eso intentamos, por lo menos. Y que nos escuche, sean unas mentes preclaras. Que ser un poco. Que no se creen todo lo que nos salga en la televisión. Tiene una mente más preclara que nosotros. Eso te lo aseguro. Eso, oye, Paco, me dicen de producción, me están diciendo, sí. Sí, ¿habría algún podcast que hablara esto de temas de la inmobiliaria? ¿Nos podría recomendar uno? Sí. Espera. Inmopodcast. Tiene una casa debajo del mar. Inmopodcast. Es un podcast muy bueno. Pero era sobre inmobiliaria. Sí. Yo creo que se me decía, graba mi amigo Andrés. Graba que no sabe, Javier, que te va a hacer las preguntas. Y no sabe que Inmopodcast. Es complicado. Porque Inmopodcast habla sobre el Euribor real. Inmopodcast. Yo invito a Diego, le animo a que se reúna con Andrés y claro, y hagamos un nuevo capítulo de Inmopodcast. Sí. Yo, bueno, ¿y tenemos liada, Diego, o qué? Sí, aprovechando en el que Somarda, pues echábamos de menos a Cristóbal Montoro. Bueno, también hemos echado un poco de menos a la señora del Relaxing Cup, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con todo el lío este que ha habido en Madrid, con la huelga de limpiadores, con todo el problema de la concesionaria. Primero quiero que escuchemos un poco a Ana Botella lo que decía la semana pasada, que era que se desmarcaba algo sobre el problema que había en Madrid de la basura. Decía que era solo un problema de empresa y trabajadores. Que, oiga, al ayuntamiento a mí no me mire. Vamos a escuchar lo que decía Ana Botella. ¿Sé que la huelga de basuras ya empieza a ser un problema de salubridad? No. ¿Problema de salubridad? No. Desde el Ayuntamiento de Madrid velamos por el cumplimiento de los servicios mínimos. Instamos a las empresas a que cumplen los servicios mínimos. Instamos a los sindicatos que impidan que existan en la Ciudad de Madrid piquetes que están destruyendo, impidiendo la normal vida de los madrileños. Agradezco a muchos madrileños que están tratando de paliar los efectos de la huelga. Y este es un conflicto entre empresarios y trabajadores en los que desde el ayuntamiento vamos a velar por el cumplimiento de los servicios mínimos. ¿Pero la crisis de esta huelga se puede solucionar? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para las empresas adjudicatarias? Las empresas adjudicatarias tienen que cumplir los pliegos del contrato, como yo así espero que sea y como espero que lleguen pronto a un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Bueno, pues entonces... es un problema entre empresa y trabajadores. Paco, aquí el Ayuntamiento de Madrid se desmarca, sí, que lleguen ellos a un acuerdo. Puede pasar que si la empresa que recoge las basuras se declara en huelga, para la ciudad no importa. No, la empresa no, los trabajadores. Bien, quiero decir, sí, pero la empresa tiene una huelga, ¿vale? Que lo he dicho mal, estoy diciendo mal. ¿Qué? La empresa tiene una huelga, entonces, ¿cómo va a importarle? No. Si hay un problema de salubridad, ya lo diga el gobierno de España. Pero claro, pero de pronto habrá dicho, está lo que ha dicho, al ver la basura, ha dicho, claro, que eran los que recogían la basura. Bueno, hostia, pues todo se jode. Yo creía que eran unos duendecillos que iban por la noche. Esto sí jode, y sale amenazando. Sale amenazando al derecho de huelga, que es la única forma de protestar que todavía tenemos, que puede ser un poco consistente, porque ahí hemos estado... Bueno, el derecho de huelga, que todavía nadie se ha dignado a hacer una ley de huelga, que todavía el derecho de huelga se rige por un decreto del año 1977, un decreto ley, claro. Nadie, ni el gobierno del PP ni el gobierno del PSOE, se ha dignado a plantear una ley de huelga. vivimos sin ley de huelga, vivimos por un decreto ley del año 77. Pero bueno, hoy, a día 16 de noviembre de 2013, parece que hay un principio de acuerdo entre trabajadores y empresa en el que, si no se despide a nadie, se les va a congelar el salario a todos los trabajadores durante 5 años. Tanto no va a haber ningún incremento salarial, fíjate, pero no se va a despedir a nadie, en principio. Fíjate que ese es el acuerdo, o sea, que eso es un acuerdo. Principio de acuerdo. El acuerdo es, estamos todos felices porque nos vais a congelar el sueldo. Bueno, es que el plan... A ver a qué presidente de cualquier banco le congela el sueldo y está tan tranquilo. Es que es increíble. Es que, claro, mira, la concesión que le dio... No los van a despedir. La concesión del Ayuntamiento de Madrid se la concedió, ahora no recuerdo bien, creo que es una inmobiliaria, no sé si es FCC o alguna de estas, que son dos empresas. Bueno, se lo concedió a un precio, bueno, para una ciudad de Madrid, un precio grande y elevado. Y entonces, al poco tiempo del Ayuntamiento de Madrid conceder la gestión de las basuras a esta empresa, la empresa dice que... sobra gente. Claro, que hay sobra gente, que hay mucho dinero, que los salarios tienen muchos gastos y que esto es insostenible. Y por tanto plantea un expediente de regulación de empleo de más de 1.000 trabajadores, de extinción, de despido de esos 1.000 y pico trabajadores. Sí, pero cuando lo compra, ¿cuando la compra o cuando accede a la licitación? Claro, lo paga. Dice, vale. No dice nada. Dice, vale, sí, pagamos y ya está, el dinero, no sé qué. Pero luego llega justo... mes, 2 meses, 3 meses, y dice, no, sobra gente porque esto es insostenible. Y por tanto, pues eso, expediente de regulación de empleo de más de 1.000 trabajadores a la puta calle, y además una rebaja del salario a todos los trabajadores que se encargan de la limpieza de Madrid del 40%. Por tanto, unos salarios de gente que trabaja 40 horas a la semana limpiando las calles de Madrid y recogiendo la basura, del salario mínimo interprofesional, 600 euros en Madrid. Lo cual... para mí, personalmente, eso atenta contra los derechos humanos. Sí, pero de cobrar 600 euros en Madrid, de cobrar 1.000 a cobrar 600 o de cobrar 1.100, cobrar 650 atenta contra los derechos humanos. Eso es una salvajada. Y menos mal que ha habido una huelga y parece que no se va a permitir. Bueno, vamos, es que esto ya sería... La derrota en esa huelga de los trabajadores de Madrid hubiera sido probablemente la derrota de muchos de los trabajadores de este país en el que se hubiera aplicado esas medidas, sino pero, que quieren que cobremos el salario mínimo interprofesional. Ha sido hasta Madrid, pero aquí en Zaragoza hemos vivido una situación estos días muy parecida con la concesión de la empresa de autobuses de Zaragoza. También. Sí, que sí. Hoy, por ejemplo, yo, viniendo hasta aquí, el otro día ya salí de mi casa para ir a casa de un amigo, y como normalmente no suelo coger muchos autobuses porque suelo ir al centro, cuando de pronto me fui a coger los autobuses para ir a otro sitio, es que te vuelves loco, porque han hecho una concesión también a una empresa, pues es un sistema que están llevando todos los ayuntamientos, y las empresas, como tienen una ley de empleo estupenda, llegan, y aquí han quitado líneas, han quitado gente. Bueno, hemos estado viviendo una huelga de autobuses que yo, desde luego, si me tenía que ir andando a un sitio, me iban dando. Lo que no puedes es, como persona que además te están jodiendo, coger y decir, es que estos tíos no tenían que hacer huelga. No, que hagan huelga. Ya me parecía que paraban un poco los autobuses. Si a mí me jode, me callo. Pero lo que están haciendo ellos es reivindicar, mira, estoy torcido, reivindicar algo que también debo de reivindicar yo, porque a mí me puede pasar mañana, porque así es como está el tema, es reivindicar. Entonces, lo que no podemos es estar en contra de esa gente, y tenemos que ir andando, si tenemos algo que nos molesta, pero vamos a apoyarles porque es vergonzoso, nos han quitado la mitad de las líneas. Zaragoza estaba súper bien para ir al autobús, yo siempre lo he defendido. Ahora, si tienes el que coges el tranvía, estupendo, pero si coges el autobús es fatal. ¿Qué ha pasado al quitar tantas líneas? Un montón de gente a la calle, y ha habido huelgas que por fin parece, porque ahí sí que estoy informado ya, pero parece que se acabó el conflicto y que también, a base de presionar, ha podido hacer algo. Así que cojamos todos un poquito de lección de esta gente que se ha parado en un momento determinado y ha hecho retroceder a la patronal. Cojamos el ejemplo porque es por ahí. Es por ahí y no por otro sitio. Fijaros la fuerza que se puede llegar a tener, que ni ellos son conscientes de que eso les va... Mira, Ana Botella no era consciente de que le iba a estallar como le ha estallado esto. Por eso salió ayer, o antes de ayer, tan indignada en las noticias... después de decir que esto a mí me da igual. Aquí se soluciona en 48 horas ya. Pues fíjate, eso lo que demuestra después... es que están tan seguros en su sitio que son completamente incapaces de prever que se les vuelva en contra. Por eso se les debe de volver en contra, a ver si bajan a la tierra. Están subidos en la nube de que son perfectos y de que aquí ellos representan a todo el mundo cuando representan a cuatro. Entonces, bueno, y que desde aquí, desde este humilde podcast y humilde megáfono que tenemos desde aquí. ¿Megáfono? No soy el único. Este megáfono con el que hablara de mí hablando al resto de la gente, hombre, decir un basta ya bien grande de que no pueden hacer lo que quieran con los trabajadores, las empresas. Pues venga, entre los cuatro. ¡Basta ya! Que vale de sí, Javi está contento. Pues, Javi, como es director de Caja de Ahorros, le han bajado el sueldo la hostia, pero está contento. Está en Hualca. Era en Traxa. La Caja de Ahorros. Director general de Traxa. Y pues eso, ya está bien, basta de ningunear los derechos laborales de los trabajadores, de ningunear derechos que se consiguieron hace más de 30 años. Exacto. Se llevan peleando por ellos desde principios de siglo. Y que en dos años el gobierno del Partido Popular y un poquito antes también el gobierno socialista con esa reforma laboral del año 2010 han vilipendiado, han tirado todo por el suelo. Y bueno, pues intentar luchar, intentar recuperar derechos que, como hemos dicho, la entrada en blanco, joder, el trabajador es el que mantiene una empresa. Sí, una empresa puede funcionar sin un director, a lo mejor, malamente. O sea, una junta de dirección puede sobrevivir, pero sin trabajadores, una empresa es imposible que siga adelante. No, eso es lo que una de las cosas que yo creo que no tienen claro y que se ha perdido ya el norte, sobre todo en la gente que maneja los hilos y que maneja las empresas, es de lo necesario que es para la pirámide social, en la que ellos están arriba, en la cúspide, lo necesario que es la parte de abajo. Es muy importante. Bueno, necesaria, no imprescindible. Efectivamente. No, es que entre todos. La sociedad la hacemos entre todos. Vale, que tú puedes generar clases, pero que esto se hace entre todos. Y que casi todos, o el 95% somos necesarios para hacer las cosas. Ya no digo sí, el 100%. Deberíamos de serlo. Y si no, pues ese 5% habría que mantenerlo, porque todos somos la sociedad. Para mí es fundamental trabajar con la idea de conjunto. Sí. Y una cosa que a mí me parece importante, lo que has dicho, te has dejado de decir algo que sí que lo quería decir yo y que además me parece que es importante, y es que cuando nos sacuda la huelga de otros compañeros que están en huelga, gente como nosotros, que en cualquier momento podemos estar en esa situación, lo que no tenemos que hacer en ese instante, porque yo he de decir, pero qué guarros, ¿cómo dejan las calles así? Es que es una vergüenza que sigan en huelga o en el autobús. Pero bueno, mira, autobús, a ver, tío, sé consciente de lo que está pasando. Esta gente no está contra ti, está contra una patronal. Tú lo sufres, claro, ¿qué le vamos a hacer? Cuando tú pares, porque te vayan a echar, lo sufrirán a la gente que está sirviendo, porque en el fondo todos hacemos servicio público, todos, las empresas y los trabajadores de las empresas, todos hacemos servicio público. Efectivamente. Por ejemplo, eligen siempre las peores fechas para, por supuesto, para los pasajeros, las fechas que más van a provocar un caos y van a provocar una reacción. Claro, lo que pasa es que los controladores aéreos, ya sabes que hay, ya los han llegado a... O sea, ahora ya no sabes si tienen la razón o no. Ahora ya no se cantean ya, los montajes. Claro, porque esto es lo que pasó. Pero quién sabe. Quiero decir, lo que está claro es que cuando se quejan es porque ellos han tenido algún tipo de... Cuando hay un montón de gente que se queja es por algo. O sea, tienen todo el derecho para quejarse. Yo no sé si tendrán mejores condiciones que otros grupos laborales, pero desde luego... Ellos protestan más. Tenían muy buenas condiciones, pero claro, también es un trabajo muy delicado. Yo qué sé, mira, es un tema que no se puede entrar. Lo que sí que puede ocurrir es que cuando a ti te afecta una huelga de este tipo, antes de empezar a tirar contra el tío que está en huelga, empieza a pensar por qué. Porque a lo mejor resulta que ese tío que no está recogiendo las basuras de tu calle, o esa gente que no está recogiendo las basuras, o estos tíos que no cogen el autobús, lo que están es intentando defender a su familia con dos o tres hijos y que mantienen. Y que se van a quedar en la calle y que además ven que es de forma injusta, porque no ven cuál es la razón por lo que ahora la empresa va a prescindir de algo que hasta ahora ha sido útil. ¿Por qué? ¿Ahora hay menos necesidad social de coger el autobús? ¿Hay menos necesidad social de coger las basuras? No las mismas. Lo único que se intenta aquí es todo el mundo que tiene algo es coger, apretar, y utilizando y aprovechándose de la reforma de empleo, empezar a despedir a diestro y siniestro por cuatro perras. Eso. Que esto lo ha favorecido el señor Rajoy, que a su vez dice que se arreglará cuando se arregle el empleo en España. Pues como lo esperemos que lo arregles tú, estamos dados. Vamos. Y casi ya para concluir esta sección, quiero recordar una cosa con lo que tú has dicho de antes del alegato de que algo envejece mal, una película envejece mal. Yo no sé si Marx ha envejecido mal o no. Pero yo siempre, muchas veces, que en algún ámbito me llaman rojo peligroso o cosas así, recuerdo a Marx, me dice, pues bueno, pero si eso está pasadísimo, ya, si Marx ya no cuenta. Bueno, Marx hablaba del plusvalor del trabajador, ¿no? De la plusvalía, que parece algo que está. Y es que es precisamente. Que está ya. Que la base. Dice, creo que es la plusvalía, pero eso está pasado de moda, eso ya no es nada. La plusvalía sigue existiendo ya en todas las empresas. Claro. Y si una empresa obtiene beneficios, es por el trabajo de sus empleados. Hombre, lo que decía, y la siempre. La plusvalía efectiva, más o menos, es que si un producto vale 10, ¿no? Es que yo lo quiero explicar, con perdón, ¿eh? Que si un producto vale 10. Explica el plusvalor. Claro, sí, este producto vale 10, al inversionista le corresponderá una parte, pero a ti que lo has fabricado, te corresponderá otra. ¿Y cómo determinamos cuál es el porcentaje de cada uno? Resulta que como tú has invertido en el vaso y yo he puesto las manos para hacerlo, ¿tú te llevas el 90% y yo el 10%? ¿O repartimos al 50%? Ahí es, vamos a repartir esa plusvalía de una forma justa. Y que Marx, yo creo que desgraciadamente está muy vigente hoy en día. Y se debería seguir leyendo a Marx y seguir leyendo las ideas de Marx y de Engels, por supuesto, también. Y no quiero decir aquí que este podcast es un podcast comunista, bueno, ni mucho menos. Tú tienes esas ideas, yo tengo otras. Lo que sí que está claro es que cuando se hable de Marx o de Engels, que nadie empieza a hablar de Stalin o de Mao, que es que no tiene nada que ver. Si, normalmente cuando la gente te habla de marxismo, de comunismo, de socialismo, siempre van a tirar a decirte, mira Cuba, mira, habría que hablar un montón de cada cosa. No es que defendamos desde aquí ese tipo de filosofía, pero sí que es cierto, es que lo que propone Marx, aunque ya esté envejecido, porque es de principio del siglo, no deja de ser algo interesante. Sí, pero algo, y bastante lógico lo que. Pero algo que se está perdiendo ya. Es algo evidente, algo que se está perdiendo, de que los salarios sean ya aceptados por todo el mundo como un coste de la empresa. El salario es un coste. Claro, claro. Y que el salario no sea una inversión, porque el salario, creas que no, es una inversión para la empresa, pero es una inversión para la sociedad también. Porque un trabajador que cobra un salario digno revierte en la sociedad y esa sociedad se beneficia de que ese trabajador esté en una empresa y esté trabajando. Por tanto, jamás podemos decir que un salario sea un coste, sino que siempre debe ser una inversión. Debe ser mi punto de vista. Es una parte más del producto, es lo que decimos. O sea, si no se le paga a alguien para hacer, pues la cosa no sale. O sea, yo puedo poner el dinero para que tú compres la base de vidrio para hacer este vaso. Pero quien va a hacer el vaso es el que sabe hacerlo. Y eso debería de tener un precio. Y si yo pago y tú eres un maestro vidriero, hostia, es que eres un maestro vidriero, yo no puedo hacer este vaso si no es sin ti. Así que vamos a ver cómo hago que estés contento. Esto debería ser así, pero no es así. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿o qué? Para desengrasar ya y pasar. Sí, tengo una canción. Tengo una canción que es del gran Quique González, uno de los mejores compositores de este. Mejores compositores de este país. Bien, ¿no? Mejor. Y letristas. Hemos tomado las más pastillas. Es una canción. Es una canción que se llama La ciudad del viento. Y la he recomendado y la voy a recomendar que la escuchéis, porque es una canción que cuando escuché la letra dije, ostras, está diciendo cosas que me hubieran gustado escribirlas a mí. Y que yo la estaba pensando en escribirlas, pero resulta que ya las había escrito Quique González. ¡Qué plagiador! Ya las había escrito Quique González en el año 2006. Por tanto, escuchemos a Quique. Hay una calle que lleva tu nombre a la ciudad del viento. Después de tanto tiempo, verte despegar, se cayó el tren. Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno. Todos los teléfonos esperan tu llamada a estar ardiendo. Soy veraneante occidental en la ciudad del viento. Subo la montaña. engaña, que se oculta tras el polvo de tu falda. Tengo en la memoria la estructura de los nervios incorrectos. Y otras las formas que aparecen en los mapas que dibujas cuando te desafías. En todos los lugares te encuentro, en todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento. Hay una calle que lleva tu nombre, pero no me acuerdo. Después de que invierno, intenté encontrar entre los cafés del pueblo. Fin de temporada para los cantantes y los camareros. Doblan las campanas y las caravanas salieron del pueblo. En todos los lugares te encuentro, en todos los lugares me siento un habitante más. En la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento. Muchos de ustedes habrán oído alguna vez hablar del miedo del escritor y también del periodista al folio en blanco. Es ese pavor de no saber qué escribir, cómo empezar, qué camino tomar para llenar ese pálido lienzo que es el folio en blanco y que al final ustedes disfruten de un relato, se enteren de una noticia o reflexionen junto al autor de un determinado tema. Pero hoy vengo a hablarles de otro miedo distinto, el miedo a escribir. El pánico a poner negro sobre el blanco todo lo que alguien debería dejar impreso, que conste en acta, que pase a sus manos y lo guarden como advertencia, iluminación o si quieren como una mera pataleta. Hay muchos temas de los que no se puede escribir en este mundo, en este país o en esta comunidad. Hay demasiados artículos que nunca voy a poder redactar. Hay palabras que es mejor confesar solo a quien se reconoce buen amigo tuyo, y ni siquiera entonces hay garantía alguna de que nadie se vaya a ir de la lengua. Estos días se han oído voces muy críticas con despidos de periodistas, con maneras muy poco éticas y dineros que se saltan siempre la generación del redactor. Advertencias de hacia a dónde nos puede llevar esta tendencia de precarizar el cuarto poder. Alarmas que saltan cuando un trabajo tan digno y tan importante como es el periodismo se ve amenazado por el mercantilismo y la crisis actual. Pero aún en estas críticas se intuye miedo. Han puesto al lobo a cuidar de las ovejas. Se erigen en defensores de la profesión quienes más la corrompen. Tienen el valor de mirar a la cara a unos profesionales que día a día pasan por el aro si no quieren formar parte de los millones y millones de parados que llenan las calles de este país. ¿Han visto? Ni siquiera yo, en esta parcelita de libertad que el podcast me brinda, puedo hablar claro. No voy a poder criticar nunca de forma rotunda al poder, sea cual sea, sea quien sea, ni aun teniendo razón, ni con datos de la mano. Habrá entonces que templar, no ser rotundo, no cerrarse puertas, ser inteligente. This one's for the freaks, for you're so beautiful, for all the devotion written in your soul. This one's for the freaks, for the lost and weak, for the butterflies and devotees and the disciples of our destiny. Fuerte y a ver si podemos hacer que esté con nosotros por medio de Kipi o alguna cosa de esas. Bueno, a ver si puede estar aquí. Vaya este pitch. Y ahora quiero que escuchemos una promo muy especial que nunca ha salido en este podcast, que es una promo de un programa, un mini espacio que se emite en TAFM, que lo puedes escuchar en 98.6 de la FM, en el que se llama Se armó en Plató. Es un mini espacio de unos 10 minutos en el que hablamos, Bea y yo, de los entresijos. Podéis escucharlo solo por escuchar a Bea. De las películas de cine. Tenemos ya 6 programas: Cantando bajo la lluvia, Doctor Zhivago, Rebrón a bordo. De que sí, vamos a ti. Es la pregunta de qué les suena ese programa Y le suena porque cuando acabamos el podcast Diego se pone a la ahora es un guiño para vosotros que nos oís y nos ahora... nos reímos. Pues Diego, siempre que acabamos el podcast se pone a grabar. Oye, un momentico, tenía que hacer una cosita, tengo aquí, es que estoy haciendo ahora otro podcast. No, ahora... voy a aprovechar la disyuntiva para grabarlo. En el último ya no os molesté porque como estoy felizmente contratado en Zaragoza Televisión, espero que no me oigan de este podcast, pero no, a lo mejor una pregunta, puesto de trabajo ¿esa TLSB? ¿Esa TLSB? Yo no, desde luego. yo salgo en ella, pero no tengo gusto de verla. No, sí, hombre, a veces la veo. Entonces, el anterior lo grabé desde la tele para no molestar a nadie, que fue la gran evasión. Sí, con todo lo que estoy diciendo hoy, probablemente estoy buscando el despido procedente. Estas pastillas que nos han tomado. Estoy buscando el despido procedente. Así que sin más ni más, vamos a escuchar la promote. Se armó en plató, gran programa en TFM, los jueves a las 3:15, 3:15, 3:30. Espera. No, los jueves de 7 a 7:15. Oye, y los sábados. ¿Se apuntará un podcast bueno, ese podcast? Paco, déjame que esto es serio. Los jueves de 3... Te llevas 17 minutos promocionando tu podcast. Porque el podcast necesita un empujón, joder. que no tiene muchas descargas. Los jueves de 3:15 a 3:30. Los sábados de 7 a 7:15. Y además, si os metéis en iVoox y ponéis Arma en Plató, tenéis ahí los programas. Oye, cuando presentas el nuestro no dices todo eso. ¿Qué actor engordó 20 kilos durante la grabación de una película sin que fuera exigencia del guión? ¿Qué actriz paralizó el rodaje de una superproducción por estar al borde de la muerte? ¿En qué película se trabajaba con dos guiones por si el protagonista fallecía? Si te gustan los entresijos del cine, no puedes perderte Se armó en plató, un espacio dedicado a la trastienda del séptimo arte. Anécdotas, desastres, hundimientos y estrenos rodeados de polémica. Desnudamos las grandes producciones de Hollywood y te contamos todos los secretos de la gran pantalla. Se armó en plató con Diego Manzanares y Beatriz Alandía. Bueno, pues esto es... no sé si os ha quedado claro. Sí. Es la promo de un podcast que hace Diego con Bea. Ahora en serio. Y vamos a ver por qué me vas a dar el podcast. Es muy recomendable. Y además hablan de películas que no han envejecido con el paso del tiempo. Ninguna. Se armó en plató. Vale, ya ha quedado claro. Se armó en plató. Y nos vamos a la liada parda histórica de hoy. Poco rollo. Ahora viene el rollo. El otro día nos quedó bien lo de interactuar entre todos y hacer cositas. Hoy nos hemos planteado también hacer una liada parda donde pues el Javi y yo hemos preparado y Jaimichu, como siempre, que sabe todo este tío, como siempre, se va a unir. Un rabito de violeta. Bueno, hemos preparado un tema que creemos es interesante. A ver, porque cuando yo tenía... Voy a empezar hablando de batallitas de agua. ¡Cuando no tenía! En el año 74-75 se hizo famoso en el mundo entero la leoparda no pardísima a un señor que se llamaba Uri Geller. Anda, ¿y por qué se ha sido... ¿Por qué se hizo famoso Uri Geller? ¿Qué se ha sido? ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, eh? Oye, la cerveza sin alcohol te está afectando, ¿eh? Dado fatal. Bueno, ¿por qué se hizo famoso Uri Geller? Por las cucharillas. Pues se hizo famoso, sobre todo, que esa es la diferencia con otros muchos personajes que son capaces de hacerlo. Él decía que eran poderes paranormales. Y que era capaz de doblar cucharillas, de hacer relojes viejos que empezaran a funcionar, televisores, etcétera. Como yo viví esto muy, muy de cerca, porque en esa época tenía ya una edad más o menos para enterarme de las cosas y a mí me apasionó, pues he querido hablar un poco de Uri Geller. ¿Y quién era Uri Geller? Uri Geller era pues, un señor que nació en Tel Aviv, ahora voy sin papeles que nos dejó en casa, en el año 45, y aproximadamente cuando tenía 9 años de edad, creo, o 5, cuando era un jovencito, porque como digo me dejó los papeles, el tío dice que le dijo a su madre: mamá, he visto una luz. ¿Qué pone Borbón? Mamá, ¿qué pone ese artista? Dramatizando. ¿Qué pone Borbón? El niño entró... Bueno, es que vamos a ir... Mamá, lo siento mucho, no voy a pasar. Mamá, he visto... visto una luz y la luz me ha tirado al suelo y ahora ya tengo poderes paranormales. ¿Se lo dijo con? Con cinco años, sí, pero creo que es que ahora no recuerdo las fechas, pero sí, muy jovencito. Muy jovencito, el tío estaba en el corral de su casa, que me gusta más que la mierda que les daban. Porque está en Tel Aviv, ahí los israelitas tienen vaca. Entonces, el tío dice que vio una luz y que a partir de ahí había tenido poderes. Bueno, esa es su historia. Lo que realmente el tío hizo fue alistarse en el ejército israelí y vivir la vida de los más tarde. Quiero decir, hasta ahí. El tío cuenta que eso pasó, no sabemos ya más de su vida hasta que, pues bueno, hay datos de que se alista en el ejército israelí en la guerra de los seis días. Pues lo hieren, se queda herido. Y después el tío ya vuelve a reaparecer en el año 69 aproximadamente como modelo fotográfico. Está un año ahí, no. Entonces, no le funciona. Tenía tremendo. Tenía un poder. Tremendos pechos. Tremendo poder. Entonces, este era señor, judío, ¿eh? Un año después, el tío era prestidigitador. Esto no lo cuenta, pero el tío era prestidigitador. Hostia, entonces, la palabra más complicada del podcast. Le he dicho bien, increíble. Tiempo muerto, porque sí. Manzanares ha esperado a que pasara su promo para empezar a boicotear el podcast. Sí, Oye, Manzanares está súper calmado. En cuanto llega la liada histórica y llega la parte que nos gusta a nosotros, ya. Si no, me aburro. Aquí se habla de plusvalía, no. Venga, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos en que el tío se hizo modelo y después decide, pues bueno, hacer lo que sabía hacer. Ser mago. En menos de un año empezó a trabajar en todos los clubes de Tel Aviv y a raíz de ahí empieza a ser tan famoso que empieza a salir a todas las televisiones del mundo. En las televisiones, bueno, en España se hizo famoso por un programa que se llama Directísimo, que presentaba José María Íñigo. Ah, sí. Sí. Yo lo vi. Fijaros que en España no había otra televisión entonces y que todo el mundo tenía que ver eso. Pero el impacto que hubo en el mundo. En España, bueno, yo vi directamente, pero en el mundo en general, con sus apariciones en las televisiones fue increíble. Tú, al día siguiente del programa, todos conocíamos, no una, varias personas que habían doblado la cucharilla en su casa, que tenían... Yo estuve en casa de mi... Pero explica que, porque igual para las personas que no han visto, un apunte, lo que hacía Uri Geller era decir que con el poder de la mente iba a... Claro, pero además, por primera vez decía... Cojan una cuchara que tengan en casa porque van ustedes en mi poder de la mente va a llegar a ser. Sí, lo que quería decir es que el poder de la mente está en todos y que si tú te concentrabas, el tío decía, coja un reloj en su mano, por ejemplo, que esté para hace tiempo y le diga, work, decía, y bueno, trabaja, funciona. Y entonces ese reloj funcionará. Vale, a mí el reloj me funcionó durante breves instantes, ¿no? Pero yo no era tan tonto. Quiero decir, o por lo menos pensaba cuando ocurría algo, solo pensar porque está pasando, no porque me lo digan. No eres tan crédito. Y claro, había una serie de reloj en aquellos años que no se daban cuenta, sino que iban con el movimiento de la muñeca. Entonces, a lo mejor se paraban porque el mecanismo ya no iba muy bien, pero al sacudirlos, pues podían funcionar, no sé, un minuto a lo mejor, no más. Pero lo más curioso del caso es que yo al día siguiente fui a casa de mis primos, que eran varios además. Tenía cuatro primos. Y este, uno había doblado la cuchara, al otro le había funcionado un reloj, a mi tía le había funcionado el reloj que no funcionaba nunca que tenía en el salón. Pero ojo, ya no funcionaba. Habían funcionado en ese instante porque, claro, la presencia de Uri Geller. Lo más curioso de esto es que en aquellos años que estaba muy de moda lo paranormal, pues hizo que se pusiera muchísimo más de moda. Es decir, la gente empezó a creer y Uri Geller se volvió en un fenómeno de masas. Y en la mayoría de las televisiones a las que acudió, pues el tío tuvo una repercusión total. Pero en todas las televisiones no eran tan crédulos como en el resto. Hubo dos programas de televisión donde fracasó. Y ahora iremos a ratito. Uno fue en Alemania. En la televisión alemana decidieron ponerle cámaras en todos los ángulos que él no supiera. Con lo cual, el programa lo que resultó es que se veía cómo estaba manipulando ciertos objetos. Quedó evidente. Pero donde fue el mayor fracaso de Uri Geller fue en el programa de Tonight Show, de Tony Carson, donde allí se presentó Jay Randy. Johnny Carson. Johnny Carson. Johnny Carson. Bueno, venga, se presentó. Bueno, ¿Jay Randy? ¿Jay Randy? ¿Está bien dicho? Vale. James Randy, sí. Sí, que era amigo del presentador y que el presentador también era prestidigitador. Y entonces, claro, tenían ganas, decían, a ver, es que nosotros llevamos muchos años haciendo estos trucos, ahora que venga un tío a hacerse rico con esos trucos, diciendo que el poder de la mente es el que los hace, pues no. ¿Y qué hicieron? Pues dejarlo en evidencia. Podéis ver el documental, que colgamos el enlace luego, si eso nos queréis, ¿vale? Ayer nos vimos el documental todos, de Jay Randy, donde habla un poquito de Uri Geller, entre otras cosas. Tú no te lo viste, pero a ti no te interesa, a ti no solo interesa. A partir de tu parte, a boicotear el podcast. Yo es que estaba viendo, y es verdad, Lores de Arabia. Dura casi 4 horas la película. No va a ver a Jay Randy, nada, a mí no me da tiempo. Bueno, pues está viendo a Peter O'Toole. En este programa lo pusieron en evidencia. Como están las imágenes, yo os remito a que veáis eso, porque es... Está súper bien ver cómo Uri Geller se pone todo nervioso cuando ve que le ponen los aparatos allí, que no le dejan sacar los suyos. Y el tengo mal día, hoy no tengo el poder, en fin. El resumen es, por aclararlo, simplemente que él llevaba siempre su cubertería y ese día, pues nada más que se sienta, le sacaron la cubertería del programa y dijeron, aquí lo tienes, dóblalo. Sí, además, empieza a mover esto. Venga, ¿no? adelante a mover. Venga. Y no pudo mover nada. No, dijo que tenía un mal anoche, que no sabía los poderes. Bueno, es que, claro, las justificaciones que hace es bueno verlas, porque aunque las expliquemos, el tío se justifica, pero mirad cómo se justifica, porque es ver la cara del tío de me han pillado, es evidente que estoy mintiendo. O sea que bueno, colgaremos el vídeo en Facebook de nuestra... Sí, lo colgaremos para que veáis. Si queréis ver el documental, dura una hora, pero es muy, muy entretenido y muy ilustrativo sobre la realidad muchas veces del poder de la mente. Bueno, muchas veces no, la mayor parte de la mente de que, más que interesados detrás. ¿Y esto de que el gobierno americano contrató a Uri Geller para que le dijera dónde había pozos de petróleo? Sí, no, eso lo dice él, claro. Dice, ¿lo dice él? Sí, sí, lo dice él. Él dice muchas cosas. Él decía, aquí hay petróleo. Mira, y bajaban y había petróleo. Hubo un momento que escribió en los periódicos. Yo me acuerdo cuando era crío, a mí estas cosas me gustaban, claro. Entonces yo... empezaba a pensar que hay algo que no me cuadra, pero yo, pues igual el poder de la mente. Y además estaba tan de moda que decir que no creías en eso era que eras tonto, porque es que, joder, los gobiernos, sobre todo los soviéticos, metieron dinero en investigación paranormal, porque no, bueno, pues era una puerta, ¿por qué no? Y también los americanos, habéis visto la película de los hombres que miraban a las cabras, ¿no? de George Clooney. Está basado en un hecho real. Entonces, de alguna manera... apareció la posibilidad de que hubiera unos poderes de la mente que no controlábamos y los gobiernos y los científicos se pudieran investigar. Pero había otro tipo de tíos como estos que decían que existía y lo que hacían era mentir. Bueno, se hicieron varias pruebas. En algunos de los experimentos que se le hizo no se llegó a conclusiones, pero sí que hubo un experimento que se le hizo que se llegó a publicar en Nature. Lo que pasa es que los científicos no decían sí ni no. Simplemente dejaban ahí la duda. Entonces, ¿para qué publicar? Eso digo yo. Es que si fue algo absurdo, pues seguramente pues porque estaba de moda el tío y vendería. Bueno, yo decía que este tío siguió escribiendo en periódicos, a pesar del fracaso tan estrepitoso. Y si veis las imágenes, que para mí es su aparición en el Tonight Show, a pesar de eso no lo creyó, porque la gente prefiere seguir creyendo en estas cosas. Y yo me acuerdo... como era muy fan de esto, leer cosas que él escribía, porque él escribía y en Heraldo aparecían esos escritos además, aquí en Zaragoza. Y entonces, yo es cuando ya empecé a sospechar, y dije, este tío es idiota, este tío me está vendiendo una moto, cuando dijo que en la Guerra de los 6 días se quedó en un puesto de ametralladora solo, que no había ametralladoras y que él empezó a dar la ametralladora, que no tenía balas, y que funcionaba igual, que mágicamente pensando en la mente, y bueno, se cargó una de tíos allí que te pasa sin tener balas. Dije, bueno, este tío me está intentando vender una moto. Ojo, que a lo mejor el hombre cogió la metralleta y empezó a decir ¡pum, pum, pum, pum! Y los está diciendo, diciendo ¡oigo, que tiene balas! Bueno, la cuestión es que poco a poco el mito se fue cayendo. De pronto le vuelven a hacer los científicos, los mismos que antes, y un equipo de científicos vuelven a investigar estos sucesos. Y ya no a él, pero de todos los que ponen a probar, de los que decían tener poderes, hay dos tíos que destacan. Y que los científicos siguen estudiando, y dice, bueno, de todas las secciones hemos cogido 2 tíos que es inexplicable que hagan eso. Con lo cual, Jay Randy, que después habláis de él, que tenía una batalla, se queda ahí como ya fuera de la batalla que tenía, hostia, pues están demostrando unos científicos que sí. Bueno, cuando estudian a estos 2 tíos, que como me he dejado los apuntes, no me acuerdo de sus nombres, después de 5 años de estudio, cuando ya van a presentar los el experimento, los científicos, los dos tíos dicen, a ver, vamos a aclarar una cosa que hasta ahora no habíamos aclarado. Somos magos y hemos engañado a los científicos. A partir de ahí es cuando ya el movimiento de lo que es paranormal, digámoslo, empieza a bajar de popularidad. Y cuando Jay Randi empieza a tomar otra vez sitio, que Jay Randi, ya lo diremos, es un prestidigitador, que lo que quiere es desenmascarar a todo este tipo de personas. Y en su documental, si lo veis, lo deja bien claro. Bueno, pequeño inciso. Y entonces, por ejemplo, los zahorís. Los zahoríes, correcto. Es completamente lo mismo. Sí, o sea, vamos a explicar lo que es un zahorí. Un zahorí es una persona que ataviado con un palo en forma de Y y cogiéndolo por las dos asas va recorriendo los campos. Es un palo de agua, ¿no? Eso es. Busca, detecta con ese palo dónde están los pozos de agua. Voy a recomendar, e incluso también enlazo, un post que habla sobre los zahoríes, pero además muy, muy extenso. Y en realidad habla de cómo estas personas han estado, pues bueno, generaciones y generaciones de padres zahoríes han transmitido su secreto, que no ha sido otra cosa que una engañifa realmente. Claro. Porque estas personas conocían, tenían el conocimiento de dónde había agua realmente, porque lo sabían, porque habían nacido en esa tierra y lo sabían ya. Iban con el palo a hacer el teatro. No hacían el paripé con que el palo detectaba gravitatoriamente. Vibraba con el palo, le vibra, ¿no? Y decía, aquí hay agua. Pero oye, por ejemplo, en el documental de... Eso me parece lo de los zahoríes. Hay unos científicos que intentan demostrar una carga con un cacharro que se supone que se mueve y lo llevas tú en la mano. A ver, o sea, ¿cómo que se mueve y lo lleva esto en la mano? Entonces los zahoríes lo que hacían era, llevaban el palo, sujeto con las manos y se movía. Pero a ver, o sea, y se movía solo el palo. Mira, os voy a contar pues una esto, cosa. De esto hubo un reportaje en Aragón Televisión hace no mucho tiempo sobre los zahoríes. Y no se les cuestionaba para nada sus facultades. Porque como es una costumbre ancestral, se les alababan a los zahoríes. Os voy a contar un hecho verídico. Esto es la autonomía que tenemos también. Vamos a rajar hoy de todo. En Aragón, ¿vale? En el pueblo de mi abuelo era un hombre de pueblo, pero un hombre bastante inteligente. A mí me enseñó muchas cosas, la verdad, y conocía muy bien sobre todo el entorno donde se movía. Pues tú siempre hablas muy bien de tu abuelo. Sí, tío, porque la verdad es que era un hombre que me enseñó muchas cosas que yo no aprendía, porque él vivía en el campo, era un hombre que conocía perfectamente dónde crecía esto, dónde crecía el otro, sabía la hora por... miraba al cielo, sí, mi abuelo estaba enojadísimo porque en el pueblo donde él vivía, y algunos lo conocéis, en Muniesa, no tenían agua en las casas en el año 70 y tantos porque tenían una dificultad para traer el agua. Solo había un sitio donde podía entrar el agua. El sitio que decían los técnicos, los ingenieros que habían estudiado en el terreno, decían desde aquí, pero eso costaba muy caro. Y el ayuntamiento no quería traer el agua de ese sitio. ¿Qué hizo el ayuntamiento de Muniesa? Contratar a un zahorí que le costó una pasta. Y mi abuelo se mordía las uñas y decía, ¿cómo pueden confiar en eso? Y resulta que el zahorí les llevó al sitio que toda la gente que era nativa del pueblo sabía que allí no había agua. Bueno, pues da igual. El zahorí movió el palo allí. Una pasta en cavar y cavar hasta que encontraron un pequeño manantial subterráneo que se agotó enseguida. Después, ¿qué tuvieron que hacer? Pues volver a... ¿Sabes qué hicieron? Cuando vieron que aquí no funcionaba, le dijeron al zahorí que buscarse. Mi abuelo se ponía de los nervios. De hecho, hizo hasta una poesía que criticando al zahorí. Entonces, después de que el zahorí les llevó a tres sitios diferentes y les sacó la pasta, tuvieron que meter la inversión en el sitio donde realmente estaba el agua y que todo el mundo lo sabía, porque si hay unos estudios geológicos, ¿para qué cojones contratas un zahorí? ¿Tu abuelo era un cester o...? ¿Qué? ¿Te hablaba como un cester? Igual. Pero mucho mejor que yo. Mejor que yo. Bueno, volvamos a Uriguelet. Ah, no, hablaba muy poco. O sea, sí, el nombre sabe. Es que yo lo de hablar no es por el apellido, es por el otro apellido, por el segundo, ¿no? Porque alguien nos ha interrumpido a cambiar el tema. Volvamos a Uriguelet. Bueno, bien, pues eso. En definitiva. Se armó en plató. El hombre empezó a desaparecer del panorama. 98.9. Seguía diciendo que encontraba petróleo, con herramientas de ese tipo. Después fue socio honorario de un club de fútbol inglés que ahora no recuerdo, lo echaron, en fin, no sé por dónde para ahora, pero lógicamente ya nadie duda de que Uri Geller era un prestidigitador y para nada un señor que tuviera poderes, porque una luz en el corral de su casa en Tel Aviv se le apareció como si fuera un San Pablo más. Como Anthony Blake, igual. Y el gran enemigo de Uri Geller, el que se encabezonó en intentar demostrar que esto era una mentira, era Jay Randi. Y ahora, os cedo la palabra. y el turno. Ah, pues, muy bien. Bueno, para los que no lo conozcáis, Jim Randi, ese abuelo venerable, pues ya tiene una cierta edad. Conocido. Ah, es un abuelo venerable y un abuelo insípido y, como me decías el otro día, indecente. Inmundo. Inmundo. Venga, perdón. Te perdono la primera. Para bueno, ilusionista, escapista y escéptico canadiense. Vale, pues vamos a explicar cada una de las partes. Ilusionista, pues porque es mago, se reconoce en el mundo de la magia como Amazing Randy, el magnífico Randy, que es el fantástico Randy, asombroso. Escapista, porque pues bueno, también practicaba trucos de escapismo, de hecho llegó a superar el récord de permanencia que hasta ahora tenía Harry Houdini, y lo superó, permanecía en un cofre bajo el agua. Y lo superó hasta la 1 hora 44 minutos. ¿Me permites una cosa? Sí. El mazador es escapista también. Sí, sí. Se escapa a la hora de pagar. Sí. Y a la hora de trabajar. ¿También? Hay una salida, ¿eh? ¿Dónde estaban parados? ¿Otra vez? Venga, perdón. Me ha gustado, el inciso. Vale. Es un chiste interno, Dijimos que no iba a hacer chiste interno. No, dijimos que lo explicaríamos, no que no nos hiciéramos. Bueno, exacto, si hacer un chiste interno se hace, sí, pero explicarlo. Dicho por Betu Sara, porque, mira, se nos muere el amigo. Edna se muere de risa, ya. Se muere de todos, que nos quedamos sin técnico. Sí, Sara es una becaria. No salgas desnuda a la terraza. Es becaria de Zetatv, Sara, una becaria de Zetatv, dándonos la... toda la mierda que hay, se la casquetamos a ella. Hay una salida de mierda. Sara, ve tú. Contado cómo hace el escapismo Manzana. Luego hay otro escapista muy bueno, otro tipo de escapismo que hace buenísimo es cuando hay 50 cervezas en la mesa y dice, Paco, paga tú con la tarjeta. Y me voy a mear. No, mentira, no. Bueno, llevo una frase. De 50, vamos a ver. Esto es un trufo. Y finalmente escéptico, pues porque es escéptico. Él siempre se ha considerado un muy buen ilusionista, lo he dicho, y debido a esto pues ha querido desenmascarar a todas las personas que también lo son, pero que disfrazan sus tretas como poderes. Y al decir lo que son, dice, bueno, yo soy mago, yo te estoy haciendo un truco, esto es simplemente que estoy intentando ser más listo que tú y ya está. No es que tenga unos poderes. Y por ello, pues creó una fundación James Randi, que... empezó un poco como una broma, un poco como estaba en una entrevista y dijo, doy $1,000 si me demuestras que tienes poderes para la broma. Ah, sí. Y hubo una cantidad de gente que le dio donativos tan grande que al final existe el premio James Randi a una persona que pueda probar un... En realidad se llama el desafío paranormal, sí. Pero cualquier persona que pueda demostrar tener poderes paranormales puede optar a este premio de $1,000,000. Hasta ahora nadie ha ganado, de hecho, creo que ni siquiera han pasado la fase preliminar. La fase preliminar es tener una pequeña charla y demostrar ante el jurado que tienes los poderes. Pero que se os va muy, muy en serio. Podéis ver el foro, que realmente cada caso lo analizan como con una exactitud. Con objetividad, con un control científico, tiene que pasar unas pruebas. Y sobre todo hay prestidigitadores. O sea, quiero decir que es que no es lo normal cuando analizas a un tío de estos y de poner 5 científicos a analizarlo, pero con 5 especialistas en eso. O sea, con 5 tíos que colocan los trucos, porque si no, te pueden engañar muy bien, porque además el prestigio es buenísimo. Bueno, pero con unos controles, todo muy bien medido, y claro, la cuestión, que supongo que es la no sé si vas a hablar de ello, es que claro, si toda esta gente tiene poderes reales, ¿por qué no se presenta? Es como decías antes, ay, no, es que no, yo no quiero hacer esto porque no quiero ganar dinero, yo no quiero ganar fama. Otros dicen, no, es que no quiero jugar con sus reglas, porque claro, vienen tipificadas que tienes que demostrarlo de cierta forma, de tal manera, y que por supuesto no van a entrar al juego de muchos de estos... estas personas que... Claro, el problema es que esto, todo el mundo tiene poderes paranormales hasta que hay unas reglas, unas normas. Ahí ya, es que claro, no voy a jugar con tus normas. No, mis normas es que me demuestres que efectivamente es paranormal. Y para eso tienes que saltar toda clase de normas, porque lo paranormal, sobre el papel, salta toda clase de normas y leyes físicas que conocemos. Bueno, vamos a ver cómo su relación con Uriel. En los años 70, ya James Randi lo retó públicamente a que le demostrara sus poderes y le dijo que no era más que un charlatán que usaba trucos conocidos entre los magos, cualquiera que, vamos, desde doblar las cucharas, lo de los relojes, todo eso. Y que los trucos, dijo que podía realizarlo hasta un niño de 12 años. Creo que hasta, literalmente, enseñó él a un niño de 12 años a esos trucos y se puede ver al crío también haciendo los trucos. Hasta 1982 nos... nos desplazamos, que fue cuando Randy publicó un libro que se llamaba La verdad sobre Uribe. Bueno, si quieres decir la fecha, que creo que la recuerdo, en el show este que he dicho, Johnny Carson. Johnny Carson. Esto fue en el año 75. El libro creo que era posterior. Pues mira, sí, es posterior. Pues luego volveremos a atrás en ello. Pero quiero hablar primero de la relación con Uri Geller, pues sobre todo por los litigios que han tenido a lo largo del tiempo. Porque desde ese 1982 hasta la fecha actual, o sea, se han mantenido una cantidad de, pues, de denuncias y de. Pero es igual. Bueno, Geller. De hecho, le ha costado. El tío dice que le ha costado dinero. Que es curioso, ¿eh? Es curioso que el tío le haya costado dinero el tener que pagar abogados para defenderse de las denuncias de tíos que lo han denunciado, que al final además no han tenido razón, pero claro, los costes de juicio y los costes de abogados se los ha tenido que comer Jay Randy. Esto es cojonudo, ¿eh? No es cierto. Bueno, él dice en el documental que una buena parte de ese dinero se lo ha tenido que... Hombre, por supuesto, siempre tiene costes, tienes que desplazarte, tienes que tal... Hombre, lo que... quiero decir, a los que lo llevan a juicio, al final ellos acaban hundidos porque acaban desprestigiados, perdidos, porque claro, es mentira. Lo que asegura Jay Randy es que no ha dado ni un dólar a estas personas. Que ninguna de estas sentencias... No. Lo que él dice que es los costes es sobre todo de abogados y demás, porque claro, cuando litigas contra un tío como Uri Geller, que está apareciendo en todas las televisiones del mundo, que tiene un dineral, te va a llevar a muerte. O sea, o te gastas ese dineral en defenderte, o si no, va a buscar cualquier resquicio para darte. Bueno, en 1991, la primera de ellas, Uri Geller, pues debe darse cuenta de que hiciste este libro y le demanda por la prioridad de 15 millones de dólares. De ahí está, ¿ok? Por las difamaciones ocurridas en el libro. El tribunal desestimó la demanda y además le obligó a pagar costas. Nuevamente, en 1992, intenta demandar a la editorial, ya que no ha podido con Randy, demanda a la editorial por algunas injurias. La editorial Prometheus, que era la que publicó el libro. Y el tribunal final le exige pagar a Uri Geller 20.000 dólares en gastos judiciales. O sea, que las costas, en algunos casos, sí que, porque han sido varias... Pues, sí, no, yo lo que se refería, lo que él dice, no es a las costas exactamente judiciales, sino a la contrata de abogados un poco competentes para poder luchar contra... Pues imagínate lo que llevaría ese tío, llevaría toda la artillería. Efectivamente. Sí que ha ocurrido un caso en el que Geller y Randy, o más bien la fiscalía y los abogados, pactaron una salida al juicio. Que no se sabe si hubo algún tipo de compensación económica. Ah. No se sabe. Porque, o sea, hay un juicio que hubo ahí un arreglo entre ellos, ¿no? No lo pierdas, intentó denunciar, Uri Geller intentó denunciar a Jay Randy porque unos libros dijo que él había sido detenido en Tel Aviv. Que Randy luego reconocería que él pues, había errado este dato, que igual no había sido detenido, sino que había sido pues, simplemente llamado por las autoridades por un acto que realizó de parapsicología o... Sí, es que creo que tuvo alguna algarabía por alguno de los espectáculos que hizo de los que hacía ante la vida. Bueno, pero digamos que ha perdido casi todos los juicios y que no ha conseguido que le paguen ningún tipo de demanda. Y bueno, vamos ahora con el Tonight Show, que eso ocurrió en los años 70. Volvemos un poco atrás en el tiempo. El propio Uri Geller iba a ir a un programa de televisión que, como has dicho, se llama Tonight Show de Johnny Carson. Resulta que... tuvo la mala suerte Uri Geller de que el propio Johnny Carson, el director del programa, él era había sido mago, había sido ilusionista y conocía a Jay Randy. Y además estaba súper picado por eso. Sí. Y le invitaron a Uri Geller, pero no sabía lo que iba a tener que hacer. Simplemente podemos ver el vídeo que os lo enlazaremos. Sí. Y en el vídeo entra Uri Geller a un estudio en el cual hay en una mesa relojes que no funcionan, unos pequeños pues, recipientes que algunos tienen agua y otros no. Es un truco para saber cuáles tienen agua y cuáles no. Y cucharas. ¿Vale? También le dice el presentador, tenemos una serie de dibujos metidos en sobres cerrados. Que ese es otro truco que solía hacer. Saber qué ha dibujado una persona. Eso es. Bueno, podéis ver el vídeo porque es lo que... Sí, es nada más sentarse dice, uy, estoy un poco asustado por lo que va... Claro, porque antes de decir nada. Sí, es que sin preparación que la solía meter su rollo sin nada, le dice el presentador. Bueno, aquí hay unos recipientes con agua y otros no tienen los cuales. Claro, sin más, ¿por qué te voy a empezar ahí? Voy a poner la metenón, igual, dime cuál claro, tiene agua. Uri Geller comienza, pues bueno, empieza a sudar la gota gorda, que... Pero aquí me habías traído unas preguntas. Y dices, sí, yo te pregunto lo que quieras, pero... Dice, yo daba por hecho que venías a claro. Usar tus poderes, ¿no? Efectivamente. Y dijo, pues bueno, estoy asustado y no me siento con poderes ahora mismo. Dice, ¿no te sientes hoy con poderes? No me siento ahora mismo. Igual más adelante sí. Igual cuando traiga yo mis... Es cacharro, cuando traiga yo mi cuchara que está tratada, pues esto ya cambiará. En fin, pues ahí fue un poco el quizás el primer enfrentamiento entre los dos. Fíjate, lo más curioso a mí lo que me resultó más curioso de todo esto es que a pesar de, joder, este programa era súper famoso en América y tenía una repercusión. Todo lo que ocurría en América en aquella época tenía muchísima repercusión. También ahora, pero entonces ya era una barbaridad. América estaba en su mejor momento. Acaba de caer la URSS, el sistema americano se imponía en todo el mundo. Pero todo lo que ocurría tenía una repercusión importante. Y es curioso que el tío aún así no se cae. El tío sigue escribiendo en los periódicos, el tal Uribe, le digo. Claro. Y sigue manteniéndose como tal. Y no hay más que ver. Nada, 2 minutos de eso pues en el documental, igual hay 5, no hay más. Con que veas uno, te das cuenta que el tío que tienes enfrente es un mentiroso. Bueno, lo ves, claro. ¿Y por qué la gente sigue creyendo en estas cosas? Y bueno, sobre estos personajes quiero recomendar dos recomendaciones. La primera es un extracto de un texto publicado por Richard Feynman, creo que era. Sí, Richard Feynman, me había dejado ese dato. Y que cuenta mi experiencia con Uri Geller. Sí, él, como científico, quiere conocerle, lleva a su hijo también. Me deja ese dato porque lo tenía en los apuntes. Pues genial. Él queda para verlo a Uri Geller porque el tío está interesado. Sabéis que Richard Feynman pues es un hombre muy importante, que tuvo un premio Nobel y que, desde luego, lo que hizo fue abrir así la mecánica cuántica. O sea, es un tío. Así. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía aquí los datos y ahora no me acuerdo, pero bueno, digamos que es un hombre muy importante y muy relevante en física y en mecánica cuántica, en concreto. ¿Qué buen físico hubieras sido tú? No, te voy a llamar por teléfono, tranquilo. Entonces, queda para verlo. Queda para verlo porque quiere saber que le llama la atención, claro. Y bueno, yo no sé si tienes escrito por ahí lo que pasó, porque lo único que dice es que acabó decepcionado, se fue y no quiso saber nada de él, vamos. No sé qué es lo que pasaría en esa entrevista. Yo no encontré ningún dato donde la explicara, simplemente dice que el tío se interesó, que el tío fue y que salió ahí. Anda y que te den, ¿no? Mi segunda recomendación va a ser sobre James Randi. Es un vídeo en el que explica en una conferencia qué es la homeopatía. Una conferencia en TED. ¿En TED Talk? Es el que hacen conferencias. Además, el otro día colgamos un enlace que pasaste tú, Javi, que se llama, también es buenísimo, Mataz al Científico. Aquí en Zaragoza. Son las mismas conferencias. Sí, eso es. Las charlas de TED que hay desde aquí las recomendamos, vamos, encarecidamente. Antonio Pérez. Pero es eso que en YouTube. José Ávila. Bueno, de cualquier manera, en YouTube las tenéis, hay un montón de charlas de TED y son súper interesantes. Bueno, pero esta es genial. Él explica las reglas de la homeopatía tal y como son. Pero dice, no me miréis así, yo no he hecho las reglas. sé que son cada cual más absurdas. Como yo creo que tarde o temprano caerá un especial homeopatía. Sí, ya pues, está. Pues intentará ya está. Lo dejaremos. Si las miradas matarán. Vale, pues. Bueno, yo que ahí va a hacer un par de puntualizaciones. Una cosa, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto van a durar tus puntualizaciones? Lo que me queda ganar. Estaba hablando tú todo el rato y no he dicho nada. A ver, acabo yo una puntualización. Ese es el precio por decir si armó el plato. Primera. Sí, la de la conferencia está muy bien porque me encanta la premisa con la que empieza James Randi, que es los seres humanos. Eres humano. Gracias, Javi. Cállate, no para. Déjanos hablar, que a ti me he interrumpido cuando está hablando aquí del marxismo y queriendo convencer a todo el mundo de la vuelta del aborto. Venga, vamos allá. Vamos, Jaime. Que las personas siempre es muy fácil engañarlas porque partimos de una premisa supuesta que no es verdad. Y él empieza su conferencia, si no recuerdo mal, con un micrófono en la mano, hablando, bueno, y decía, bueno, por ejemplo, vosotros habéis partido de la premisa de que yo he venido aquí a la conferencia, he cogido el micrófono y he empezado a hablar, de repente suelta el micrófono y dice, pero no estoy usando el micrófono, parece que era un rotulador o... Pero claro, tú automáticamente piensas que esa persona está hablando por el micrófono. Entonces, toda la conferencia va de ese rollo. O sea, ¿cómo os estoy engañando? Lo fácil que es engañaros y cómo hay una gente que está enriqueciendo con engaño. Yo una de las puntualizaciones que iba a hacer era precisamente lo de los juicios. Lo de los juicios, que a mí me parece muy llamativo, porque porque estas personas, además, como son demandadas en muchas ocasiones, van a juicio. Por ejemplo, y un caso, hay varios casos de estos, pero uno que escuché en concreto, una señora va a un vidente, el vidente le dice que tiene que hacer X cosas porque el cáncer que tiene se va a curar tomando pepitas de calabaza, la señora toma pepitas de calabaza, el cáncer le va más, la señora decide demandar a la señora y su familia, por supuesto, decide demandar al vidente. ¿Qué pasa? Que pierde. Que pierde. No pierde. Eso queda tablas. Es decir, usted, señora, nadie le ha dicho que tuviera que confiar en este vidente. Y si usted le ha dado dinero, como se lo ha dado voluntariamente, porque tú no puedes certificar que un vidente te cobra. Por eso dicen siempre, no, es que le das el dinero voluntario. Hombre, claro, ahí está el truco, amigo. Ahí está la parte legal. Paco, que has conocido a gran Paco Porras, sí, un tallo tuyo y mi amigo. Sí, bueno, corrimos una... Pero, a ver, Manzanares dice esto, Manzanares dice esto porque debido a mi trabajo yo he entrevistado a Paco Porras. Es verdad que lo conoces. Y lo he traído a algunos programas más de una vez. Sí, ahora lo conozco. Yo, fijaros, ¿por qué lo entrevisté? Cuando nadie lo conocía, yo trabajaba en una emisora de radio aquí en Zaragoza. Y de pronto teníamos... No, en serio. Esto no os lo vais a creer, son anécdotas abuelienas. Yo trabajaba en una emisora de radio. No voy a decir su nombre. Yo trabajaba en una emisora de radio y además mis compañeros que estaban allí, que seguro... Radio Ebro. Radio Ebro. Bueno, que no voy a contar nada. Una puntualización, Paco. Quiero recordar, si no me equivoco, que en ese juicio... el juez dijo algo como que era tan evidente que esto era un engaño, que no tenía razón la mujer. Que, bueno, lo que dicen siempre los jueces es evidente que te están engañando. Entonces, si tú has confiado en esta persona y le has dado el dinero, ¿qué quieres que haga yo legalmente? O sea, yo no te he cobrado un servicio, no hay un recibo, porque además uno de los problemas que tienen estos videntes con la legislación privada, la donación, no pagan IVA, no pagan impuestos, tienen su consulta, entre comillas, claro, nadie te va a decir yo cobro por la consulta, siempre dicen no, a mí la voluntad, la donación, que son unos 300 euros, con lo cual, este señor había dejado arruinada a la señora, los hijos sobre todo eran los más empecinados en sacar esto adelante, porque aparte la mujer estaba hecha una mierda, porque por supuesto el tumor no lo había curado. Pero al entrar los hijos le dijeron, no, pero es una decisión de su madre. O sea, su madre ha decidido y este señor confía en él. Legalmente no podemos hacer nada. Pero el caso es que estos casos son muy a menudo. Y siempre la justicia nunca, nunca, nunca pena al vidente. ¿Por qué no puede? Pero porque no hay una ley sobre eso. No hay una ley. No, es que es un acuerdo personal entre tú y yo. O sea, si yo confío en que tú me vas a quitar la calvicie y yo te pago, que legalmente el motivo es, señor, no seas tonto. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque entonces el juez está ya predisponiendo de que esa señora o ese señor que ayuda a un vidente lo está llamando idiota ya, o sea, usted ha contestado. Sí, sí, sí, sí, sí, pero bueno, pero... Sí, sí, tal cual. Pero lo que cual. Está haciendo ese vidente o ese prestidigitador o como lo querés pero llamar... Pero es que es tan evidente que es mentira, Diego, que es que sería ridículo proteger a esa señora, o sea, hay que proteger a... Esa señora tendría que proteger de una manera que es normal. No, al revés, escuchando, protegerla, pero no se puede. No habría que protegerla, tenía que ser lista, que estudie, que la gente se crea a estas alturas. Que alguien vaya a curarse el cáncer a un vidente o a un tío que hace reiki, pues mira, te jodes y te aguantas. Pero igual que ha habido gente que ha ido a hacerse una hipoteca a 40 años con unas condiciones de alguien que tenía más información que él y les ha engañado. Joder, los videntes de la gente se están aprovechando de gente ignorante, de gente de pueblo que no tiene la preparación suficiente y tiene una tradición oral o lo que sea, que les dice que esa gente les va a curar el cáncer, coño, esa gente está estafando a personas inocentes. A mí no me convence que el juez diga, no, usted tenía que tener conocimiento de que ese juez no lo podía... Bueno, no, es que ese señor está cometiendo una estafa contra usted. Pero que el juez no puede demostrar esa estafa. Porque ¿cómo no lo puede demostrar? Que no, porque tú se lo has dado. Si tú le has dado el dinero. Le has dado porque te ha engañado. No, a ti no te ha engañado. O sea, no, esa tía te va a curar el cáncer. Esa tía había ido dos o tres veces a él. Y después diciéndole, de eso... Diciéndole que le va a curar el cáncer. Paco, es una estafa. Lo veas como lo veas, sigue siendo una estafa. Otra cosa es que lo vistan como una donación. Bien, es una estafa, pero tú has ido allí y tú te lo has creído. Y es más, mira, lo más curioso... Porque tú has ido al banco y has con una hipoteca que no podías pagar. Sí, pero ahí tenías unos papeles que leer. Ahí está. Ahí tenías esos papeles. Bien, pero los tienes. Nadie lee esos papeles. ¿Estás enterado de lo que pasó hace nadie poco? Nadie entiende esos papeles. Hace poco nadie entiende salió, esos papeles. Salió... La letra pequeña es tan pequeña que no se puede leer. Mira, pues salió en Rusia un tío... A mí en Rusia me da igual. Escucha, que esto es muy curioso. Le pasan los papeles para firmar la hipoteca sí, qué bueno. Y se los pasan por correo electrónico. Por el culo. Para que los compruebe. Entonces el tío coge los ve en el correo electrónico, cambia las cláusulas, dándose la razón en todo y diciendo que le devolverán el dinero a él unas cantidades de la leche, buenísimas. ¿No? Pues si no pago, me devuelve el dinero al banco, pero me necesita dentro del cupón. Total, manda los papeles. El banco no mira en la letra pequeñita y firma. Firman todos. Llega el primer mes no paga, el segundo mes no paga, el tercer mes no paga, el cuarto mes no paga. Y cuando lo llevan a juicio, resulta que el tío le sale con una demanda. Pero de una pasta inmensa. Y claro, ahora cómo demuestras que es estafa. ¿Entiendes? Pero ahí a la larga, pues bueno, aún así la ley no se podía tirar para ningún lado hasta que al final dijeron, bueno, pues tú no buscas la indemnización, tú te callas y lo dejamos todo en tablas. Ha sido un engaño. Pero bueno. Ahí hay un papel, y como hay un papel, si tú no lees lo que hay en el papel, pero en el otro lado no hay ningún tipo de compromiso. ¿Sabes quién lee muchos papeles? Sí. Aquí no tenemos el tío. Ahí te la devuelto bien. Así la había una escalera con ciencias. ¿Sabes quién tiene mucha...? No, ¿sabes quiénes son unos ilusionistas? Ahí. Charrando de TVOs, porque no venden más que humo. Charrando de TVOs, desde aquí, solo te he dicho. ¿Y sabéis quién es un embaucador estupendo? Pues Jaime Ángel, que nos va a decir espérate, cómo se ponga por la película. Pero no estés enlazando cosas. Es que viene a ser de Jaime, pero que viene de la promo. No, viene antes la promo. Pero la promo no se presenta. ¿Y qué tienes el papel de la promo? Por eso, que la promo no se presenta. Charrando de TV. Es tu sección lo que se presenta. Qué falsos son los de Charrando. La barbacoa, Xcar. Xcar, dimite. Bueno, pues nada, pues vamos con la sección de Chemi, o sea, de Jaime. No, pero ponemos la promo. Joder, la madre. Venga, que te la promo. No. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVO, y otros vídeos son más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reacts y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandotvos.blogspot.com. Ahí puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día me con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo casi. Si es de Teruel, ya no se escuchará un rato. Porque me ha dicho que lo va por ahí cuando sea. Y... ¡A tope! Me parece que esta es la promo más lamentable de todo iVoox. Ha empezado bien. Bueno, tenemos que explicar que desde que ha sonado la canción de Twitch de Maite nos hemos fumado una sustancia interesante. Hierba de la comarca. Que nos ha puesto... ¿De la comarca de Alcañí? ¿Sabéis que lo peor es que no hemos fumado nada? Estamos así por naturaleza. Bueno, ahora, ¿no? Tu aportación, Javi. Está muy bien. Ahora decíamos que Jaime, que va a colaborar con nosotros siempre que quiera y pueda, nosotros estamos encantados de tenerlo aquí. Y el hacer a que Jaime sí que es un embaucador, porque nos va a vender ahora una motito. Una moto sobre leyes físicas, sin apuntes físicas, y que en las películas pues nos apoyan eso para colarlo, ¿no? Sin apuntes. Explícanos, Jaime. Algo así. Antes, ¿cómo lo titularías esto tú? No sé, lo dejo que las abierto. Las máquinas de viajar en el espacio. Sí, o, ¿esta sección o este, bueno, en concreto? No lo sé. Métodos de viajar por el espacio, los más conocidos quizás de ciencia ficción. Los que existen en las series, solo en concreto, en películas. El tiempo es muy fácil viajar, o sea que eso no tiene ningún misterio. Yo sé que empieza el genio, voy a decir que en el tiempo viajar las pagas extras de los funcionarios. Porque Montoro dijo... No, creo que se retiraron. Montoro dijo, no se retiraron. la paga extra viaja en el tiempo hasta duro. Es maravilloso. Lo que la curvatura del espacio. Lo que no ha conseguido, lo ha conseguido. Las pagas extra de los funcionarios. Qué maravilla. Y ahora, la sección de Jaime. Bien. El otro día leía un... O sea, sí, parece, leía un post en el que decía formas de viajar en el tiempo. Y dice, la primera, es muy fácil. Viajar al futuro es muy sencillo. Entonces, tan solo tienes que quedarte quieto. Y estás viajando hacia el futuro, eso seguro. Claro, claro. Bueno, pues en esta sección lo que quiero hablar en este caso de las formas de viajar por el espacio, y quizás las más conocidas serían la propulsión warp, que principalmente se conoce por la serie y las películas de Star Trek, o la velocidad de curvatura, que también se conoce en español. El hiperespacio, que es lo que hemos visto en Star Wars, sí, en muchas de las películas, y por encima, quizás... que por Battles por encima, porque por encima. La última. Que no dices por encima. No, y por encima, sí, por encima. Tienes que dejar acabar la frase, ¿eh? Sí. Porque ahora dice por encima y por encima. Y hablaré por encima, brevemente, ah, sutilmente, rozándolo, mimándolo. FTL, que es un invento de la serie de la nueva de Battlestar Galáctica y que va muy relacionada con el tema del hiperespacio. Hiperespacio. Entonces, claro, nosotros cuando vemos una peli de esta dicen, vamos a entrar en el hiperespacio, vamos a entrar en curvatura warp. Bueno, curvatura warp no, que es una redundancia, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde sale esto? Pues lo guay de estas cosas de ciencia ficción es que lo tienen relativamente mirado, no basado en ciencia en sí, sino que está mirado para que tenga una cierta lógica de ciencia. La primera, que es la velocidad warp... Eso es lo que yo decía antes con la coherencia. O sea, quiere decir, tú puedes buscar un motivo que luego lo extrapolas, pero síguele buscar esa base científica para que sí. Siga un tufillo así a real, ¿eh? Claro. Real, ¿no? Hombre, Star Trek hay que decir que tenía muchos... En este caso un asesor científico que era un maquinal, hacía bastantes inventillos, como os dije en el anterior que estuve, sobre Heisenberg, ¿os acordáis? ¿Cómo era, Diego? Heisenberg, el compensador de Heisenberg, que era un inventillo que hicieron en Starter para el tema de la teletransportación. Eso es. Pues en este caso la velocidad de curvatura es muy sencillo, se basa en doblar el espacio. Entonces, coges tu nave, metes a Uri Geller, dobla el espacio... ¡Te lo has hecho yo! Y ya está, no tenemos misterio. Es así, no, es así. Sí, pero... Pero digamos, ¿qué significa lo de doblar el espacio? Eso. Mira, principalmente se basa en a ver, esto han cogido en base a lo que hay en la serie teorías, y le dan una sensación científica. Sí, cogen teorías científicas que eso se hay y sobre eso pues lo hacen más. Exacto. Bueno, dejemos que encuentran la tecnología para hacerlo. Exacto. Primero, para viajar más rápido de la luz, lógicamente hay que saltarse todas las leyes de Einstein, porque eso ya nos dice que no eso se puede ya, viajar. Para empezar, Einstein. Es tan sencillo como que cuanto más te acerques a la luz, ya tienes el problema de que el tiempo va más despacio. Sí, exacto. Sobre todo, lo que ocurre que un día cuando explicamos lo de Einstein, se me olvidó, en el LHT, las partículas se ponen al 99,999. ¿Por qué no llegan nunca a superar la velocidad de la luz? Porque como van adquiriendo masa... Contra más cerca de la luz, más masa, y a la fuerza que necesitan es tan grande que hay como una barrera ahí, que quieras masa, y que nadie necesita más fuerza, cada vez tienes más masa, no puedes pasar esa barrera. Tienes infinito. Vale, eso, exacto. Ahí te quedas, al 99,99999, pero no vas al 100%. En dos palabras has resumido tu discurso. Vale. Muy bien. Es que yo lo explico más. No, pero es básicamente lo que dices. Había que buscar ese truco, esa trampa, para evitar viajar, digamos, por propulsión, mismamente, empujando con una fuerza. En este caso, lo que se hace es curvar el espacio-tiempo delante tuyo para que el punto de destino esté más cerca de tu morro y tu punto de origen esté más lejos. Pero claro, para hacer esto, lo que tienes que crear es una especie de burbuja en la cual te metes tú, en este caso, tu nave, y dentro de esa burbuja, ahí estás en espacio normal. Entonces, tú dentro de ese espacio, dentro de esa burbuja, tú no te mueves. Tú no haces nada. O sea, las leyes de la física son las mismas. Entonces, al no viajar más rápido que la luz, no te afecta. Pongamos un ejemplo. Tú si te metes en el agua, te mojas, ¿no? Claro, eres un submarino. Exacto, si te metes en un submarino, estás dentro del agua, pero no te estás mojando. Porque realmente dentro del submarino no estás dentro del agua. Sería un ejemplo muy, quizás, muy breve, pero es una manera de explicarlo. Entonces, esta burbuja imaginaria que se llamaría... la serie en este caso era el campo warp, el campo de curvatura, crean ese campo, si no creas ese campo ya no puedes ir a velocidad de curvatura, y lo que hacen es plegar, atraer, digamos, contraer el espacio que hay delante y expandir el que hay detrás. Esto imaginémonos que nos ponemos encima de una alfombra media arrugada y por delante con las manos atraemos lo que es la tela de la alfombra. Sí, otro día debe ser un ejemplo muy gracioso, muy, muy bueno, en la biblioteca de Alejandría explicando esto, que es como si tú estuvieras en una cinta transportadora. Sí, la cinta transportadora te va llevando máquina, exacto. Y el espacio va pasando a tu lado. Exacto, exacto. Es muy parecido. Estamos hablando de que todo esto es... Teóricamente, no se ha bajado. Escucha, pero Einstein, la teoría de Einstein, que esto podía, que esto es así, si tú te mueves a una velocidad mayor de la luz, lo que ocurre es que no te mueves, sino que el espacio se mueve a tu alrededor. Claro. Pues eso, teóricamente, está así. Ahora, lo que hace Star Trek es encontrar la manera de hacerlo. La trampa, la tecnología. La trampa o inventar esa tecnología. Inventar esa tecnología que, fíjate, casi nada, ¿no? Lo mejor para explicar esto que hablamos de Einstein es ver el planeta de los simios. El planeta de los simios se basa principalmente en este principio. Cuanto más rápido vas a acercar hacia la luz, en este caso, el tiempo pasa más despacio, para esa persona. ¡Más despacho! Entonces, volviendo un poco al ejemplo, para que sea... ¡Hola, amigos! ¡Como los payachos de la tele! Espera, Jaime, la cerveza que has traído sin alcohol... Yo juraría que sí. Pone 0-0. Pero habría que denunciar. ¿Qué ha hecho? Aquí no, porque tú voluntariamente has pagado. Es verdad. Como has pagado voluntariamente, ya nada. Bueno, Edna dice que sí, que prisa. Sigamos. Dinamismo. Sigue el otro. Prisa, joven. Bueno, volviendo un poquito... volviendo rápidamente. Nos acaba el tiempo, ¿eh? No es por meteros prisa. Volviendo al ejemplo de la alfombra para que lo veáis más gráfico. Como decía, la de Aladino. Sí, pues tú coges y te acercas... desconectar el micro. Te acercas la parte que tienes más cerca tuya de la alfombra, la acercas con tu mano y con los pies, si estás tumbado, pues lo que haces es estirar la alfombra hacia atrás, de tal manera que estás acercando el extremo de la alfombra. Una postura ridícula más. Con culo en pompa estás acercando la alfombra hacia ti. O sea, lo que estás haciendo es contraer la alfombra, la tela de la alfombra, para que el punto de destino esté más cerca, y por detrás estás estirando la alfombra para que el punto de origen esté más cerca. Es así de sencillo. ¿Cómo queda el espacio después de esto? Porque lo sabes, es una caja, ¿no? Pasas una plancha y ya está. Baño de vapor. Segundo, ¿qué pasa si en otro extremo de la galaxia hay una nave haciendo lo mismo en sentido contrario? O sea, mientras tú tiras, ella tira de otro lado, entonces el espacio se rompe. Mientras los campos warp no colisionen entre sí, aunque tú puedes coger dos naves y ampliar el campo warp para que encaje las. Pero afectarán al mismo espacio, ¿no? Sí, afectarían al mismo espacio. Claro, pues digo, si tiran una de cada lado. Pero eso, hay unos asteroides con unas luces, y una es roja, otra es ámbar y otra es verde. Y luego hay otra cosa. Voy a decir algo atrevido, pero que es así. Y es que cuando hablas de espacio, no puedes hablar del espacio como si fuera una sola cosa, sino de campos. Tú estás generando un campo en un sitio del espacio y ahí generas... Sabes que en física, sobre todo, ya cada vez se tiende más a hacer campos de las cosas, ¿no? Un campo de un átomo. Sí. Y entonces aquí tú estás en un campo, generando un campo determinado alrededor del espacio, en ese sitio. Sí, correcto. Las repercusiones de eso, pues imagínate. Hay más tela de la que hay realmente, porque hay científicos que han estudiado esto, se han basado en la teoría de relatividad de Einstein, y hay concretamente un científico mexicano que ahora no me acuerdo el nombre, y mira que me lo tenía bien mirado, y ya lo siento, y sobre todo porque tenía un nombre como Juan Pérez. Pero vamos, es alguien que dijo, uy, eso es interesante. Y en la Biblioteca de Alejandría hablan de esto en el último. Pues sobre el papel ha demostrado que él ha querido decir, a mí me ha gustado esto de Star Trek que él inventó, voy a ver si sobre el papel se podría hacer. Y efectivamente ha creado, y además tiene un diseño que es suyo, lleva su nombre, sobre cómo crear estos campos de curvatura. Y está muy interesante. Pero vamos, si buscáis por ahí factor warp o velocidad warp, automáticamente siempre os van a remitir a esta persona. A ver, pero está muy bien el emplear eso, porque claro, lo que dice Einstein es que los... Einstein, lo he nombrado dos veces porque es que hemos acogido, Jaime, un tema de la tecnología WAR hablan en lo último, y precisamente hablan porque el mexicano este dice cómo se podría hacer ese... Claro, lo que no dice es que hace falta la energía de 10.000 galaxias enteras para la tecnología de hoy. Pero bueno, teóricamente, parece que lo ha demostrado. Vamos con el hiperespacio. Vamos con el hiperespacio. En el hiperespacio hay una película que lo explica muy bien. Quiero recordar que el científico lo explica, es el mismo de... que era de, no me acuerdo el actor, el de Parque Jurásico, el paleontólogo, que el pobre hombre una temporada que está encasillado y encima luego hizo los documentales, hizo los documentales también sobre hiperespacio. El pobre hombre estaba ya encasillado. Pues había una película que se llamaba, ahora no me acuerdo, era Horizonte Final, sí. Es que me sé el nombre en inglés y la traducción fue un poco libre. Sí, porque es Event of Horizon, que es el horizonte de sucesos, eso es. Que es lo que ocurre en un agujero negro. El borde del agujero negro, digamos, hacia el horizonte final, que no tiene ningún tipo de aplicación física. Claro, al final, cabrón, una película que iba de cosas rollo Hellraiser, el infierno en la Tierra. Pues ahí te explicaban cómo utilizaban un motor de hiperespacio. Y era tan sencillo. El hiperespacio es lo que digo yo en ciencia ficción, la trampa suprema. Es decir, el atajo. Lo explica muy bien porque te lo explican, y es una forma muy sencilla de entenderlo, con una hoja de papel dibujando dos puntos. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar del punto A al punto B? Pues dibujando una línea recta. Según se dice, es el camino más corto. Pero te dicen, no es así. La forma más sencilla es, haces un agujero en el punto A, haces un agujero en el punto B y acercas los bordes de la hoja. De tal manera que la distancia que hay ahora entre esos dos puntos es cero. Bueno, en este caso es más corta, ¿vale? Tendríamos una energía solo para hacer una especie de atajo. Eso es lo que se habla, por ejemplo, de agujeros de gusano. Es decir, utilizar viajar por una dimensión diferente, superior o inferior, en este caso hiperespacio, también se habla del subespacio, ¿no? Exacto, sería una inferior, el subespacio, quiero recordar que la superior sería el hiperespacio, entonces tú vas por ese atajo que has hecho y como un caminito. Un ejemplo muy, muy claro sería Stargate, la película o la serie, donde ellos lo que hacen son crean agujeros de gusano, esos atajos, se meten, van por ese atajo y automáticamente a los segundos aparecen en el otro. Aquí ya sería entrar en otro rollo porque ahí lo que hacen es mandar la información. Pero en eso se basa, simplemente es así de sencillo. Coger, viajar por un atajo que está en una dimensión superior e inferior, pues esto de y ya está. Espacio, yo creo que es más de los 70, ¿no? O sea, ahora ya sí. Se utiliza mucho esto del hiperespacio. No, se usa más el subespacio, porque eso sí, volvemos a lo mismo. Científicos están estudiando la posibilidad de que exista este subespacio, sí, para poder mandar mensajes. Está un poco desaparecido, un tiempo sí. Que se generó eso, pero ahora como que parece que dentro de las teorías no se emplean. Ahora hay 50.000 cosas para hacer viajes ahora mismo. Hombre, con ese afán. Es lo que dices tú, la cosa esta de... Ay, perdona, digo. Bueno, lo del teletransportador. Sí. Es que eso ya está en una base científica bastante consistente. Claro, no, pero esto es lo mismo. Los científicos de ahora son los frikis de ayer. A no ser que te encuentres una mosca en la mitad. Eso también puede pasar. Uy. Ahí puede pasar de todo. No, pero es curioso. Ellos lo que han hecho, dice, oye, esto que se inventaron ahí en los 70, en los 60, podría tener algo de razón. Entonces ahora, como las series intentan tener una cierta base científica, ahora ya se habla más del subespacio más que del hiperespacio. Hiperespacio suena más y mente, en cambio el subespacio no está del todo desmantelado. Las novelas de ciencia ficción. Exacto. Y ya por último, el FTL, que es en inglés la sigla de Faster Than Light. Pero tenéis que ver la cara de Diego restregándose en la diciendo, ¡ah, qué rollo, que me está dando rollo! Salvo el plato. Estoy atendiendo. Venga, eso es un buen truco para la fuga. Los agujeros de gusano. Sigue, Jaime, sigue. Bueno, pues en este caso es una forma de viajar que tiene en Battlestar Galáctica. Ah, qué buena serie. Es muy buena serie. ¿La has visto? Nada más. ¿Sí? ¿Has visto que lo que hacen es pues meten unos datos y de repente hacen un salto? No viajan, como puede ser en otra serie, sino que hacen. Estamos aquí, lo calculan, cargan el motor y ¡pum! Aparece el otro lado. La pregunta es... cálculo rápido, no sé qué... La carga. Claro, eso la sensación que tienes... Yo estoy viendo ahora Battlestar Galáctica, la serie esa de... Al final mueren todos. Bueno, me parece un poco... No podía esperar menos. No podía esperar menos, que se mueran todos. A mí me parece muy bien. Ya sabes que lo que he dicho al principio. Como he perdido. Bueno, entonces, que digo que hay una de las imágenes que es como si el espacio les pasara. Hay un momento, la primera vez que hacen el salto, es como si realmente la sensación que tienen no es que la nave se mueva, sino que el espacio se mueve, ¿no? Super. Lo que pasa es que yo no he entendido esto de la FTL. Es, sí. Vale, yo pongo unos datos y hago un salto, pero ¿por dónde hago el salto? Vale, ahí está el tema. Entonces, lo que hacen es... ¿El campo de Higgs? No, no, es básicamente es el hiperespacio. Sí, pero ¿por dónde viaja el hiperespacio? Por el hiperespacio. Es lo mismo que la misma teoría que el hiperespacio. ¿Por dónde están los cojones? Digamos que es eso, sí. Es el hiperespacio. Entonces, lo que hacen simplemente es calcular las coordenadas a donde tienen que ir, calcular el trayecto más corto, que en este caso sería el mismo ejemplo de la hoja de papel, pero en lugar de acercarlas, ya pegarlas. Entonces, de tal manera, sí, como decía Javi, claro, están juntas. Como si tú estás en un punto de la hoja de papel. Enséñalo bien para que lo vean los oyentes. Bueno, mirad, lo voy a explicar. Tú una hoja de papel y yo pongo el dedo en un trocito de la hoja de papel. Después tomo la hoja de papel por la mitad y tengo dos puntos unidos. Exacto. ¿Lo he explicado bien? Muy bien. Bueno, un punto. Con Valero, algo bien que he hecho esta tarde. Manzanares, cállate. Cállate, Manzanares. Por favor, Jaime, solo faltas tú. Sí, sí, sí, cállate. Vaya Manzanares. Pero un momento, en los libros de Asimov, la fundación también viajaban así, ¿no? Sí, quiero recordar que viajaban, exacto, pero es lo mismo, usando hiperespacio. Entonces, básicamente era ya tanto que juntas los dos puntos y cuando das el salto es básicamente abrir una puerta y estar ya directamente en el otro lado. A ver qué forma de viajar tienes. Claro, igual del paisaje. Pero fijaros que decís. Rápida, pero los libros de Asimov, que todo el universo estaba repleto de seres humanos. Claro. Pegar allí, ¿no? Pero fíjate, en Star Wars... Puta. Mientras va viajando, mira, Venus a su derecha, Júpiter a la izquierda, yo qué sé, un poco de... Si miran a la derecha, pues ya estamos en casa. Bueno, ¿os acordáis de Star Wars en el principio? Creo que era en el episodio 4. Star Wars es esta de... ¿Cuál es esta? Han Solo. Odisea. Odisea en 2016. Odisea en el planeta prohibido. Bueno, ¿qué pasa en Star Wars? En Star Wars, no me acuerdo cuál era, si la primera o segunda que se hizo, que les deja de funcionar el... Sí, lo que es la 5. Es que es el Imperio Contraataca. Sí, es el Imperio Contraataca. Por cierto, la mejor de las tres primeras. Para mí las tres primeras son las tres primeras. O sea, las tres... Las tres últimas que son las tres primeras. Las que pusieron en el 75. A partir del 75, son películas de 87. Ay, raro, Star Wars. 25 de noviembre. ¿No? 77. 25 de... Mike Marcy. 77. Estoy tirando coba, a ver dónde puede llegar. 77. Bueno, a lo que íbamos. Pues le dice Han Solo a Chewbacca, calcula las coordenadas. O sea, realmente ahí, aunque vemos que se están desplazando durante un tiempo y que van muy rápido, que han hecho lo mismo, calcular las coordenadas de a dónde tienen que ir, crear ese pasillo y llegar. Pues en Battlestar Galactica lo que hacen es juntarlo directamente. Entonces hacen ese salto. ¿Qué ocurre? Que si tú no calculas dónde quieres ir, tú abres una puerta y no sabes dónde vas a llegar. Pues no sabes ni a dónde vas a llegar ni a dónde has llegado. Ese es el problema, que vamos a volver. Imagínate sales en casa de Manzanares cuando Manzanares Pues, propósito. Pues esa manera de viajar se ha explotado mucho en la ciencia ficción, sobre todo en las series y las películas. Cualquiera, ya digo, Stargate, tienen un aparato para llamar, tienen que meter unas coordenadas. Se basa simplemente en eso, en coger un atajo. Así de sencillo. Así es, si hubiera dicho a Frodo. Con si Frodo, hombre... No, mira, Frodo aún no, pero al Bilbo con el... Con el hombre, verdad, el dragón. Dal muy mago, le podía haber puesto las coordenadas, ¿sabes? Por la Tierra Media. Bueno, a ver, lo que le pasaba a Gandalf, que era un viejo de inserso y se aburría y quería viajar, entonces engaña gente para no estar. Tengo que decirte, Jaime, que te has dejado dos medios de transporte. Hombre, hay varios, pero que llevan el tren. Sería la velocidad absurda, por supuesto. Que va a ser una velocidad estúpida, ¿no? La estúpida y lo absurda. Sí, creo que había distintos rangos. ¿Cuál era estúpida después? ¿Y la otra fue la de improbabilidad? Sí, eso es espárragos. Y la segunda es la nave de Planet Express, que se queda quieta en el espacio y mueve el espacio alrededor suyo. Claro, ¿no? Eso teóricamente... Ríete, pero eso se basa en parte... El warp, o sea, claro, sí, hacen coña siempre de Star Trek, esa serie, lo que hacen es mover el espacio. La máquina que dice el mexicano está basada en eso, el claro. Que han hecho sus cálculos, lo que pasa es que la energía que tienes que emplear, pues prácticamente la energía que emplea un agujero negro, o sea, resulta que no sé cuántas galaxias, la energía de no sé cuántas galaxias se necesita para que eso funcione, pero sobre el papel, claro, es mejor. Sí, sí. Cuando tienes que romper el tema este de la velocidad de la luz, lógicamente, si vas a la velocidad de la luz... Es que no lo rompes, es que no lo rompes. Lo trampeas. Sí, lo trampeas. Trampeas. Sí, pero cuando estás trampeando, lógicamente, tú no puedes ir a esa velocidad porque acumulas masa, porque es peor. No, ¿qué haces? Te generas el hiperespacio o, en este caso, haces que el espacio vaya hacia ti. Porque si tú viajaras a la velocidad de la luz, eso es lo que pasa. No te mueves, lo que se mueve es el espacio. y luego vas y lo cascas. Bueno, y quería meter una, pero al final me he arrepentido, y no sé si decirla ahora, que era la de la velocidad de improbabilidad del autoestopista galáctico. Qué bueno. Sí, sí, que lo que hacen es pasar por un montón de dimensiones alternativas hasta llegar en una ala que sí, sí. Entonces vas pasando por las que eres una patata, en las que eres un muñeco de felpa, hasta que llegas a tu destino. Es muy curioso, muy recomendable. En la película que os he recomendado al principio, que la verdad es que bueno, es entretenida, que era la de Horizonte Final, lo que hacían era lo mismo, pero el argumento de la serie es que pasaban por una dimensión que era el infierno. Entonces, llegaban, pasaban por ahí y se traían ahí, pues eso, los bichos de Hellraiser, un poco más. Pero bueno, y poco más que añadir. No sé si tenéis alguna pregunta, levantéis la mano y os la resuelvo. No, simplemente explicar que la sección que nos vas a hacer vas a traer temas cosillas, sí, y científicos mejor. O sea, el rollo son inventillos de la ciencia ficción, darles una explicación que le dan. Y sí. Si es posible, no es posible. Un poco como la sección de Javi, sería, aquí ya os lo he dicho, que efectivamente sobre el papel una es posible, pero las otras. Bueno, un día podemos hablar de los Morlocks. Sí, si quieres. ¿Los de Marvel o los de la máquina del tiempo? Toma ya, por supuesto. El tiempo de sus manos. Yo quiero hablar de los Morlocks. Yo lo que le proponía a Jaime es que en la próxima sección hablará de. Sí, el tiempo en sus manos, la máquina del tiempo. El tiempo en sus manos. El tiempo en sus manos. Es el tiempo en sus manos. La serie es muy fácil. La serie muy buena. La TV, cualquier día a las 10 y media de la noche la echarán. Eso es, si no, te iré otra forma. Y si no, se arma el plato y hablaremos de ella. Claro. Bueno, estaba diciendo que yo uno de los retos que le proponía a Jaime el otro día chateando por el Facebook era que nos trajera los superhéroes. Los poderes. La ciencia de los superhéroes. Sí, sí, es además sí, un libro y unas conferencias. Y sí, sí, sí, interesante, sí. Bueno, ya ves que no me he traído ningún papel ni nada, que yo voy a pelo, ¿eh? O sea, que sí. Que se trae papeles en Manzanares y cuando se trae el papel empieza a boicotear. Que si he metido a la gamba alguna cosa, que bueno, que me corrijáis, que yo voy aquí con mi canción. Bueno, pues ahora te toca presentar tu canción. Mi canción, sí, mi canción es curiosa porque es de un grupo que se llama Hot Fission, que es muy setentero, curiosamente, aunque no son de los 70, que yo sé que a ti, Paco, te ha molado, porque a lo de los 60 te mola. Es que la verdad, yo no esperaba siquiera que fuera un grupo Creative Commons. Exacto, yo pensaba que era un grupo de los 70 que desconocía, porque sonaba 70 auténtico. Exacto, o sea, es un grupo Creative Commons, que significa que es un grupo que se puede descargar libremente. Así que, a escuchar la cancioncilla. Enda, venga, vamos ahí. Vamos, Enda. Venga, Enda, deja de tirarte. Shame. presión, puedes ofrecer peor. ¿Qué menú tenemos para hoy? ¡Atiende filipino! Marcianos, venusianos, mundos perdidos, máquinas del tiempo, campos magnéticos, rayos atómicos, rebeliones robóticas, invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigiladnos bien, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en iVoox y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo. Ahora viene esa sección que siempre es polémica y que a nosotros sirvió para que nos picara. Señor Calavera, con aquellas cinco principales que él dijo, hoy nos trae dijo diez, ¿no? Sí, pero en otros tantas, ya que vamos a hacer un podcast de casi 17 horas, si ponemos 10 películas, haremos un podcast de semana y media. Entonces, ahora viene la sección de Calavera, que no sabemos qué nos contó esta vez, porque lo ha mandado y va a estar aquí, nos ha mandado su grabación, o vamos a dejar con el que esta vez sí que ha sido comedido y nos ha hecho 6 minutos en los que incluye la canción que él recomienda. Venga, allá van las recomendaciones de Calaveras. Calaveras, venga, wait. Janine, wait, Janine. Ay, Janine. Buenas noches, Paco y compañía. Bueno, principalmente deciros que no os preocupéis, que no voy a estar otros 20 minutos hablando y que me hace mucha ilusión lo de que vayáis a decir las cinco principales de cada uno. Tengo muchas ganas de oír a ver cuáles son. Ya sé que hubo bastante polémica con eso, pero bueno, oye, que eso es muy personal. Yo dije las 10 que a mí me parecen las mejores de la historia, las cinco principales ya os las dije en una anterior entrega. Eso es algo muy personal y que cada uno tiene que guiarse por sus principios, que eso es lo importante. Y más hablando de arte, qué coño. Hoy os quiero hablar de una película que no la incluyo entre mis cinco principales, pero que yo creo que a medida que me vaya haciendo viejo, yo creo que cuando llegue a los 60 o 70 años estará seguro entre mis cinco principales, porque es la que yo creo que es la película que más cariño le tengo desde siempre. No es que me encanta, es una película que me encanta, no la incluyo nunca entre mis favoritas, pero porque es como, no sé, mi película escondida, la que yo tengo que me encanta, que es mía, que le tengo mucho cariño porque es mía. No sé si me entendéis. El caso es que hace poco un amigo me dejó Doctor en Alaska, la serie Doctor en Alaska. Supongo que todos conocéis la serie, es una serie que está genial. Bueno, en mi opinión, las tres primeras temporadas son perfectas, son una pasada y quieres irte a vivir ahí a Sicily con todos esos vecinos y todos esos personajes y vivir esas situaciones que viven todos, está genial. Pero el resto de la temporadas no me gustó tanto, no me transmitió la misma magia. Sin embargo, os digo esto de Doctor en Alaska porque esta película de la que os voy a hablar, a la que le tengo tanto cariño desde que soy un niño, comparte con Doctor en Alaska esa magia. A mí me hace ilusión pensar que el creador de Doctor en Alaska, esta película fuese su favorita, porque se respira un poco de esta película en Doctor en Alaska. Bueno, voy a decir el título ya. Se trata de El héroe local. Una película que aquí se tradujo como Un tipo genial. No sé por qué, porque El héroe local es un título muy bueno. Muchos la conocen sobre todo porque la banda sonora es de Mark Knopfler, que tuvo mucho éxito en su momento. La película también estuvo nominada a los BAFTA, que son como los Oscars británicos. Es una película de Bill Forsyth, un hombre que tampoco destacó mucho. Esta se trató de su película más famosa y me fastidia mucho que hay muchísima gente que no la conoce. Conoce el tema. El otro día incluso hablé con una persona que conocía el disco de Mark Knopfler, pero no conocía la película. Creía que sencillamente era el disco lo famoso. Pues no, Mark Knopfler compuso esta banda sonora para esta película, que es una maravilla. Es un cuento genial, precioso. Es conocida sobre todo porque está protagonizada por Burt Lancaster, pero en realidad Burt Lancaster desempeña un papel secundario muy cómico, muy gracioso, sobre todo con las escenas que tiene con su psiquiatra. Bueno, el que la haya visto sabrá de lo que me refiero, el que no la haya visto no le voy a arruinar los mejores gags de la película, pero está protagonizada sobre todo por Peter Riegert, que supongo que será muy conocido para muchos por ser uno de los protagonistas de Desmadre a la Americana, una película genial con John Belushi y con Tom Hackel antes de ser Amadeus, y también en esta el héroe local destaca Peter Capaldi en un personaje secundario también genial, que por cierto este hombre es ahora, está ahora de mucha actualidad porque ya ha sido confirmado como el próximo Doctor Who, ha sido muy bien recibido por los fans de la serie. Yo no soy fan, pero bueno, que este hombre seguro que lo hace bien. Pero bueno, ocupándonos en la película, es una historia genial, es de un trabajador de un alto cargo acostumbrado a la gran ciudad, acostumbrado a su coche, a su pisazo, que lo mandan a Escocia, tiene connotaciones con Doctor en Alaska un poquito. Lo mandan a Escocia, un pueblo pesquero que es una maravilla, se respira tranquilidad nada más llegar. Me encanta una escena, sobre todo al principio, de un perro que no se aparta de la carretera, que van ellos en el coche y le tienen que pitar al perro para que se aparte. Eso se vive mucho cuando vas a un pueblo que no está acostumbrado al bullicio. Y llega ahí y hay esa galería de personajes tan geniales. Y claro, el protagonista, McIntyre, que siempre me voy a acordar de este apellido, es genial, McIntyre. Se enamora del entorno, se enamora del pueblo, se enamora de la gente. Y bueno, todo se resume, es la magia de esta película, se resume en ese planazo, ese plano final. No sé, es una película que consigue perfectamente transmitirte lo que quiere transmitirte. Es una delicia. Es una película que hay que ver en invierno. Por cierto, hay que verla en invierno. Al igual que hay muchas películas que hay que ver en verano, una película de Sam Peckinpah, por ejemplo, hay que verla en verano. Bueno, pues en invierno se ven películas como El Padrino, como películas que se pueden ver en Navidad. Bueno, pues El Héroe Local hay que verla en invierno. Mientras fuera en la calle hace mucho frío, ponte en la tele El Héroe Local, que te reconfortará más que una taza de chocolate caliente. Y eso es, nada, os voy a dejar con la banda sonora de Mark Knopfler, tan conocida de esta maravillosa película, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, y si la habéis visto os recomiendo que la veáis mil veces más. Y os dejo con esta genial música, que por cierto, como apunte personal, voy a decirlo, es un poco tétrico, pero bueno, es un poco tétrico para los demás, es algo que tiene que ser así, se lo he dicho a todo el mundo. El día de mi funeral no quiero que nadie hable, que nadie llore, que suene únicamente la banda sonora del Héroe Local, porque es una música que me ha acompañado desde que soy un niño y que seguramente es mi música. Igual que esta película es mi película. No es mi película favorita, pero es mi película. Y esta música no es mi música, pero es mi música. No sé si me explico. Bueno, os dejo con ella. Hasta luego. Sección. Qué bueno lo de Dani, ¿Te ha gustado? Qué bueno, qué buena su sección. Yo creo que vamos a seguir a pie juntillas todo lo que ha dicho esta vez. Sí. Después de este gran comentario de Mandalares, sigo diciendo que como Edna no tiene sección y tiene, cómo no, derecho a ponernos una canción, nos va a presentar su canción. No tiene sección porque no quiere. Porque no quiere. Bueno, yo, mi canción va a ser Nacidos para el Infierno. Ojo, no. Tela de Araña. Y en concreto es un corte en directo del festival del sábado pasado del Pozal Rock. ¿Qué esta canción es de? De la Araña. ¿No vas a coger la de Pedro Botero, la versión? Vale. Quiere decir que Ana lleva una camiseta de Pozal Rock. Es esta negra. Dando publicidad. Estuvo el fin de semana pasado pegándose una currada terrible grabando a todos los heavies del mundo en el Pozal Rock de casetas. ¿Ya se han pagado? Estoy en ello. Bueno, no sé mucho hablar y luego para lo de pagar. A la manzana, escaño. Venga, Edna, preséntanos eso. Ya, vamos. Esto no será lo mismo si tú no estás. Te buscaré en las estrellas. Tu navaja en el bolsillo de atrás. demasiada suerte. Un soñador, un perdedor. Nunca tuviste miedo a la muerte y te cazó a traición. Y un oscuro tatuaje en tu brazo derecho. El dolor de una negra frase. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Siempre te gustaron los Rolling y los AC/DC, las mujeres y la heroína, y por las calles de tu barrio correr. Tal vez ahora puedas cumplir tu gran ilusión, ver en directo y en el infierno a Bon Scott. Y un oscuro tatuaje en tu brazo derecho. El dolor de una negra frase. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Por Pedro Blas. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. Nacido para el infierno. ¡Va por ti, Pedro! Bueno. Mira, lo mío es esto. O sea, bueno, lo mío es... Y después... mira, lo mío es... Pero estos indios, ¿qué es? Esto es un indio. Vamos a ver, cállense. Venga. Después de la maravillosa canción de Tela de Araña, vamos con lo que estuvimos prometiendo en Twitter y que no hemos cumplido, que iba a ser un monográfico de cine, pero bueno, lo vamos a dejar para el final, que lo bueno si es para el final... A ver, Manzanares, lo del monográfico de cine, ¿lo prometiste tú? Bueno, vale, lo prometí. Porque nadie habló de hacer un monográfico. Por tanto, vamos a recomendar las 5 mejores películas a nuestro juicio, al juicio de Paco, al juicio de Jaime, al juicio de Javier y a mi juicio, que son y al juicio de Edna y... Edna también ha cogido, perdón, de Edna y de Bea. Edna y de Bea. Perdón, perdón. Y de Bea. Pero luego dicen que las mujeres, claro. Edna y Chemi esta semana no ha podido estar y nos mandó, pero si no, también nos habría mandado sus películas. Edna y de Bea, las 5 mejores películas que para nosotros son las más importantes de la cinematografía mundial. Y vamos a empezar por Javier. Tus mejores. Exactamente, tengo aquí un papel. No, no, no. Yo he presentado y ahora. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Corre. Y era Javier. Se acaba de levantar y se va. Se acaba de levantar y me está invitando a irme de su casa. Porque estamos grabando en casa de Javier. Si no empiezo yo, ¿eh? Sí. Respetemos los rangos del podcast y por tanto, después de. Calla Manzanas, que parece Paco. Después de Paco, mando yo y por tanto, dicho que Javi empieza con sus 5 películas. Pero tenía que abrir la puerta. Vale, vamos con las 5 películas. Yo cuando me dijiste que hiciera 5, pregunté pues lo que Calavera decía. Decía, pero las 5 que más me gustan o las 5 mejores películas. Entonces yo he querido hacer un poco un mix, realmente. Está todo perdido. Sí, realmente no son mis cinco películas preferidas, pero son cinco películas que yo pondría en una, digamos... En un top. Pondría en una biblioteca nacional. Vale. En el número 5, la trilogía del hombre sin nombre. Esto, dicho así, dices, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Venga, seguro que alguno cae en de qué se trata esto. ¿Qué coño es eso? Esto es una trilogía. Pues sí, son tres. ¿Perdón? Son tres películas. ¿Son tres películas? Una trilogía, que no. Pero era una trilogía. Solo una. No, pues, pero por eso, pues, hombre, pero yo, tú tienes El Padrino, por ejemplo, que tú tienes la una. Una solo. Bueno, pero como Calaveras también puso trilogías, yo también. Venga, pues y estas películas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una licencia de que cada cual lo interprete a su manera y ya está. Ya lo que faltaba. Nos morimos ya. Y hacemos ya hablar. Está hablando porque. Bueno, pues. El hombre sin nombre no es otro que Clint Eastwood en las películas de Sergio Leone. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno es feo. Bravísimo. Quito el sombrero, estuve a punto de ponerlo, me quito el sombrero. Paco se ha levantado y no se ha quitado. Es una trilogía no oficial, porque desde luego no es una trilogía. Pero se les considera, se les nombra así, pues, el hombre sin nombre, pues porque es una persona no. Bueno, creo que la segunda parte tenía un nombre, pero digamos. Sí, son tres personajes distintos, pero un poco es el mismo, sí, real. Exacto. ¿Okay? En el número 4 he traído otra trilogía, por supuesto. Ya lleva seis, ¿eh? Tenemos seis películas. Vas a hacer el top ten, seis películas. Pues casi sí. Y no es otra que El Padrino de Francis Ford. Muy bien. Por supuesto, estará en más de una de vuestras... Bueno, yo considero... Ya has desvelado la mía. Una obra. Pues, sí, te voy a hablar. Sí, eso es verdad. Pero eso es porque me has provocado. En el número 3 he traído, podía haber traído cualquier película de el gran maestro Akira Kurosawa. Que yo soy un gran admirador. No, he decidido no hacerlo y he traído Los Vingueros. No. ¡Bien! No, estaba dudando en si traer Los Siete Samuráis, podía haber traído Yojimbo, podía haber traído... El Periodo de los Sentidos. Sí, ah, o La Fortaleza... Infernal. La Fortaleza Infernal, no se muera. No, la... Escondida. Fortaleza escondida. Se basó... Pero he elegido Los Siete Samuráis porque yo creo que es una película que... icónica. Tanto el guión, que por supuesto inspiró a Los Siete Magníficos, la película del oeste. Y a Bichos. ¿A qué? A Bichos. La peli de Bichos. Sí, es verdad. Se ha basado en... No, pero del mismo modo que... Jaime siempre puede ser más friki. Sí, pero Bichos... Es que ese sí todo el rato. Es que todos... Es que no dejáis avanzar. Perfecto, ya nadie podrá interrumpirme. Desde aquí quiero avisar a gente como mi madre que me dice, pero es que no te dejan hablar, chico. Pues eso. En el número 2 tenemos Memento, de Christopher Nolan, que para mí me parece una película increíble, una película que cuanto más la ves, más te gusta, y que es una película que tienes que tener realmente los cinco sentidos, porque es, a mí me parece asombrosa, tanto por lo que representa, por el guión y por la forma en que está filmada, que es realmente muy bien. Y en el número 1 tenemos Cadena Perpetua, de Fran Darabont, de Shawshank Redemption, si no lo habéis visto, que es una película que a mí me parece, pues no sé, ya más le decía a Calavera, me gusta mucho tu lista, yo hubiera incluido únicamente a Cadena Perpetua, pero el resto me parece. Bueno, y estas son mis cinco. Películas, correcto, de acuerdo. Ya nos ha abierto micros que nos había cerrado. ¿Vamos a hablar ya? Sí, sí. Bueno, ahora bueno, vamos a decir lo que opinamos de sus cinco películas. Jaime, tus cinco películas, ¿te haces apuntas en el móvil? Sí, porque yo ahorro papel. Si no matamos árboles. Hombre, a ver, cuando me dijiste lo mismo, tuve una reflexión interna, como ha dicho Javi. Entonces decía, a ver, es una introspección. Digo, voy a poner las cinco mejores películas que creo yo. Y luego dije, me salen más de cinco. Pues voy a hacer las cinco que yo creo que no me cansaría nunca de ver. Vale. Y me salieron más de cinco. Así que decidí poner las cinco más chorras que nunca me cansaría de ver. Oye, te hemos dado mucho trabajo por eso, ¿no? Sí, joder. Nada, el otro día viniendo del trabajo con la moto y hasta el momento los pensé. Entonces, yo tengo una lista rara. Y seguramente me vais a mirar mal, ya lo sé. Digamos que la... Vamos a poner la... ¿Cómo voy a hacer con Javier? Desde abajo hacia arriba. Sí, desde el 5 tengo Regreso al Futuro 2. Bien. Estuvo a punto. Bien. Sí, porque es buenísima. Sí. O sea, la 1. A mí me gustan más la 2 porque van al futuro y al pasado. Entonces, y el presente, o sea, juega con... Mal rollo la 2. A mí lo único que me gusta... A mal rollo. De Regreso al Futuro 2 es la cazadora. A mí me gusta la 1. El patinete se lleva. Es un clásico, Robert. Me gusta muchísimo. Es magnífico. Increíble. todas, las tres, incluso la tercera que alguna gente. Sí, hola, Jaime, hola, que inventas estas mierdas de películas. ¿A que sí? Son películas que nunca, que nunca estarán en una biblioteca cultureta, pero... Mira, la cuarta tenemos La vía de Brian, desde luego. Bien hecho. Dudé si meter esta o Los caballeros de la tabla cuadrada, porque me gustan por igual. Y quizás La vía de Brian es más... Me quedo con la primera, pero bueno, me quedo con Los caballeros de la tabla cuadrada. Es curioso. La vía de Brian. Bueno, es que los caballeros son sketch. Te quedas con un sketch, con un gracioso, y La vida de Brian es más película. Otros más bromita. La vida de Mesa Cuadrada parece que un humor. Pero él ha elegido La vida de Brian. Sí, La vida de Brian. Sí, más banal. Es como su decisión. La siguiente sería Aliens, con S. O sea, la segunda, la de Dios. Hay gente que me mira mal porque dice la primera es su mejor. Pero a mí me encanta la novela de los marines, el rollo de las naves. Acuerdo. Eso de los vengativos. Por eso me gusta. A mí me gustan las películas de Pum Pum Chao. Bueno, a ver, no está mal. Es un ejemplo de segundas partes fueron buenas. Yo siempre que alguien dice, pero es que una segunda parte siempre va a ser buena. No, y la gente me dice, no, Aliens. Porque es otra película diferente. Hay muchas segundas partes buenas. Sí, pero yo contraataco el ejemplo de siempre el Padrino. Sí, o incluso el Padrino. La gente dice que el Padrino. Pero lo bueno que tiene de Aliens es que Aliens es una película de un estilo, de una forma y... Siguiendo el mismo historia, se hace una segunda película que aunque sigue la historia, realmente es una película totalmente diferente, que es de acción y naves. Sí, eso pasa casi en Alien en todas, ¿eh? O sea, sí, la tercera es completamente la segunda, la cuarta ya es diferente del todo. Y luego ya la cagan y hacen Alien. En el número 2, En busca de la arca perdida. Bueno, En busca de la arca perdida, Indiana Jones, por favor. Yo me gusta, la que más me gusta a mí es... Mira. Es la última cruzada la que más me gusta. Es tan sencillo como tenía que meter una de Indiana Jones. Vale, me parece genial. O sea, si tú me dices la última cruzada, es como si hubiera dicho la última cruzada. Creo que vas a coincidir con alguien que recuerda. Sí. Si no, de todas formas, voy a hacer como Javi, digo, la cuadrilogía de... las cuatro. De Indiana Jones. ¿La exacto. cuadrilogía? ¿Metes las cuatro? No, seres interdimensionales. Son seres interdimensionales. Es Indiana Jones también. Es Indiana Jones también. No, me vas a Indiana Jones. Respeta. Gracias. Y la número uno, la más importante, que es mi película favorita desde hace muchísimo, bueno, desde que la descubrí, Mallrats, de Kevin Smith. Me encanta. Me encanta. Sí. O sea, es... visto esta película, esto es para niños de 6 años o... ¿Has visto algo de Kevin Smith? Que no sea la última, de Red State. ¿Has visto algo? Yo no he visto nada. Claire's, Persian Daimi, Jesse Girls, J-Bo contraataca, Dogma. Sí, pero eso es muy malo, todo eso. No, pues voy a justificarme. Yo me veo en la tesitura de justificarme. A ver, y siempre que digo esto me tengo que justificar. A ver, sobre todo lo que se trata es de que lo que hizo Calavera y explicar por qué las había escogido. En este caso... Calavera dijo que hay que ser fiel a sus principios. Bueno, es muy sencillo. Mallrats, cuando yo la vi, que fue... Si salió en el 93 o 92, la vi, si no al año, la vi en el videoclub, porque un amigo me dijo, hey, tío, hay una peli donde sale Stan Lee. Bueno, decir ahora eso es como que... ¿Y en cuál no? Porque ahora sale haciendo cambios en todas. Pero una peli donde sale Stan Lee, además sale hablando y tiene un personaje. Sí, está, hay que verla. La vi y claro... era una época en la que era una típica película de adolescentes, pero una película llena de referencias friki, llena de cómics. Y claro, en aquella época eso era impensable. Una época que esto de internet no existía. Acabo de acordarme de Clerks. Vale, sí, pues Clerks está muy bien, pero esta de verdad es mi favorita porque es, en aquella época fue encontrar algo que hiciera tantas referencias a los friki y a los cómics que yo no había visto nada igual. Y la siguen, a pesar de la mala traducción y que se hizo, me sigue gustando. Muy bien, Jaime, oye, qué maravilla. Sí, va. Sí, finales. Pero sí, claro. Por eso, finales. Bueno, ahora voy yo, ¿vale, Paco? Venga. Voy yo, luego tú y luego las chicas. Para que las chicas siempre al final, porque yo no, mejor. Ahora va la chica y después tú y yo. O sea, la cosa es desacreditarme. Efectivamente. Pues venga, Edna, va. Tus mejores cinco películas. Vale, mis mejores cinco películas. Empiezo por Prométeme, de mi Turica. Bien, interesante. Sí, para que... A ver, que yo me sé la lista de Edna y gafapasta. La siguiente sería Gato Blanco, Gato Negro. Sí. O Gato Negro, Gato Blanco. Gato Blanco, Gato Negro. Vale. Tú poco la canción de Chiquito, ¿no? Gato negro, blanco. Buenísima esa película, buenísima. Un gato blanco, un gato negro. Seguimos por Eduardo Manos Tijeras. Ajá. Y también buena película, Tim Burton, que hasta ahora no ha salido. Protagonizada por Johnny Depp. Voy a cambiar una que tenía por Amanece, que no es poco. Amanece, bien, bien, bien, bien. Esa película tenía que salir aquí. Claro. Recuerda, creo que sí, porque bueno, no va a haber ninguna. Yo creo más que esa. ¿Sí? Vale, y la última sería de Italian Job. ¿De Italian Job? ¿Yo? ¿La antigua? La nueva, no, la nueva, no dice la nueva, la antigua no la conoce. De hecho, dice, es la misma, pero la antigua. Sí, pues es la antigua mucho mejor. Para mí sí, vamos. Muy bien, Rafa, basta. Bien, bien, bien. Venga, voy yo, antes del viejo. Venga, ves tú. Oye, bueno, yo, son dos páginas. No, es, no, esta es la de Bea. Entonces, ah, esta primera es la mía. Te voy a decir lo que tiene este viejo que no tienes tú. Tremendo. Tremendo. Tremendo poder. Exactamente. He de decir que yo he elegido 5 películas, ¿vale? Pero no voy a dar ningún orden. Las voy a leer, pero eso no quiere decir que sea del 1 al 5. O sea, están mezcladas. Tú lee. El orden es circunstancial. ¡Calla, calla, calla, calla! El orden es circunstancial aleatorio. No es... Va a venir aquí un comité a... Curva el espacio, curva el espacio y empieza ya. Voy a elegir la mejor película de la historia para mí, ¿vale? O sea, son 5 películas que me gustan. Marchapó. Primera, El Padrino, ¿no? La obra maestra de Francis Ford Coppola. Protagonista del año 1970 y algo, no lo recordarán. Protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino. La trilogía es extraordinaria, pero yo personalmente, y dentro de que Paco le suene el móvil con su poquito de mierda, sí, coge el mío, además. A ver, Juan Ortega me pregunta: ¿qué tal va la grabación del podcast? Me quedo con la primera, me quedo con la primera de, del Padrino, me quedo con la. Suprema interpretación, pero quizás. Me quedo con la suprema interpretación de Marlon Brando, con la que se llevó el Oscar, que lo fue a recoger una india. Y bueno, que no lo recogió, por cierto, pero fue la india, pero lo denegó. Estaba Roger Moore, la escena de Roger Moore entregándole el Oscar, y la china le dice: no, no, no. Y Roger Moore dice así: no con la cabeza, palo. Y la India se va y... Siguiente película. ¿De qué película estás hablando? El Padrino, la primera. La primera del Padrino. Otra película, que no la segunda, ¿vale? Otra película. La Naranja Mecánica, de 1971, de, dirigida por el que es mi director de cine favorito, Stanley Kubrick. Sí. Me jode al no haber metido. Y protagonizada por un asombroso Malcolm McDowell, que jamás volvería a hacer una película importante. Había... Eso es protagonizada por un asombroso Malcolm McDowell, cuando la otra noche decía: ¿cómo se llama? Y los dos buscan. Y yo, Malcolm McDowell. No. La película, yo creo que todo el mundo ya la conoce, ¿no? No hay poco más que explicar. Todos la hemos videado. Pues, la hemos videado, efectivamente. Todos los drugos que hay aquí seguramente la hayan visto. No sé si Edna la ha visto o no. Edna no la ha visto porque no le interesa nada de lo que sea de los 70 para atrás. Pero, película que tuvo 4 nominaciones a los Oscar y ningún galardón. O sea, totalmente injusta, pero bueno, ya sabemos cómo son los... ¿Pero de qué película estás hablando? Todavía estás hablando de la primera, la macho. Estoy hablando de La Naranja Mecánica. Venga, es la segunda. Otra película, El Gran Dictador, del año 1940, dirigida y protagonizada por uno de los grandes genios del cine, como es Charles Chaplin. El cine no se puede entender sin el gran Chaplin. Tampoco se llevó ningún Oscar, esta película. Tampoco se llevó ningún Oscar. Y la verdad es que una película en la que sigue emocionando y mucho el papel de Chaplin en El Barbero Judío, que es el papel cumbre de la película, y el discurso final de la película, que no estaba previsto en el guion original que se hiciera ese discurso, pero que por las circunstancias políticas y todo lo que rodeaba al contexto histórico, decidió hacer ese discurso y que ha pasado a la historia. Esto lo cuenta muy bien en un podcast que se llama Sermón Plató de AFM 98.9, los jueves y los sábados. Bien. Otra película, Centauros del Desierto, del año 1956, dirigida por el maestro de maestros, John Ford. Y yo voy... ¿Te dejo la barba de García para... Por supuesto, el podcast de por ello. Centauros del Desierto, John Ford, no podía haber cogido otra de John Ford. John Ford es el maestro de maestros y Centauros del Desierto es, sin lugar a dudas, el mejor western de la historia. No cabe. No, eso nada. Eso, bueno, va, para ti. No cabe ninguna. Yo me quedo con los tres westerns que ha dicho ahí el maestro Javi. Me quedo con esos. Los Centauros, ver, que yo Centauros del Desierto es el mejor western de la historia, en mi opinión. Y en mi opinión no hay ninguna duda de eso. Yo me quedo con Demorfos. No, claro, estamos hablando de tu opinión. Nada más que tu. Protagonizada por Leon Wayne, por supuesto, el vaquero por excelencia del cine, de la historia del cine. Es igual, sí. Es igual. Hombre, es igual. Y además, eso no, y además, hay nada que decir. Y además, he de decir que como a mí me encantan las historias de un poco de. Aunque fer, para mí, cuando sale Clint Eastwood, bate todos los. No, pero Leon Wayne es el vaquero. El vaquero americanizado. Tú ves una película del oeste, sale Leon Wayne. Si no, no es una película del oeste. Pues no, puede ser yo. Henry Fonda hace y Gary Cooper tiene unos western que te mueres, bueno, macho, solo ante el peligro. Pero bueno, ahora cuando digas tú tus películas te voy a machacar. No, sí, yo lo que te digo es que esa película. Bueno, no imperdible. Centro del Desierto, el mejor western de la historia. Hay un patísimo. Sí, vale. Y la quinta película, que no es en la quinta en mi lugar, es El Apartamento. Sí, sí. 1960, dirigida por Willy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Una película que, bueno, a mí como me gustan las historias de perdedores, que, bueno, Jack Lemmon siempre suele hacer de un hombre perdedor. Es un hombre que trabaja en una oficina, que tiene un apartamento muy chiquitito, que lo suele dejar para los jefes de su oficina, para que vayan allí con sus escarceos amorosos, sus amantes. Pero que un día un escarceo amoroso de uno de los jefes se cuela, que es el de MacLaine, en el apartamento. Entonces Jack Lemmon la tiene que consolar y a partir de ahí la película empieza a desarrollarse para mí. Tenía muchas dudas en torno a si El Apartamento o Testigo de Cargo eran la mejor película de Billy Wilder, pero bueno, al final me he quedado con El Apartamento porque es una película. La verdad es que son dos películas. Es una película muy especial. Y bueno, me gustaría también, antes de dicho cinco, pero. Voy a colar una. Quiero meter un bonus track, que es una película española, porque quería meter alguna película de cine español. Atención. Y como a mí me encantan. Luis García Berlanga y Rafael Azcona, a los que creo que se debería hacer muchísimos más homenajes y muchísima más repercusión en la televisión y en el cine español, voy a recomendar El Verdugo, que creo que es la mejor película de Berlanga y Azcona, del año 1963, que está protagonizada por Nino Manfredi, Emma Penella y el gran Pepe Isbert. Mucho humor negro, ¿verdad? Muchísimo humor negro. El Pepe Isbert es un verdugo. Entonces, antes en España, los verdugos era una profesión, un oficio en el que se heredaba de padres a hijos. Y el yerno de Pepe Isbert no tuvo hijos, tuvo una hija, pero el yerno, Pepe Isbert, quiere heredarle el puesto de verdugo a Nino Manfredi. Nino Manfredi no quiere ser verdugo bajo ninguna circunstancia. O sea, Nino Manfredi está pidiendo consejo a todo el mundo y dice, bueno, pues si usted me lo dice, puedo ser verdugo. Lo gracioso es que nosotros se lo vendemos como si estuviera diciendo nada. O sea, es muy fácil, es el tendero, va a ser el tendero de mi negocio familiar. Y Pepe Isbert, bueno, en fin, es una película extraordinaria, divertidísima, con un humor negro, como dice Javi, como no ha habido nunca en España, con las dificultades que había en los años 60 para hacer cine y la crítica social que tienen todas las películas de Berlanga y Razcona, pero bueno, yo he querido hacer ese pequeño homenaje por la que creo que es su mejor película, hombre, y se lo merece, que es El Verdugo. Y se lo merece, porque cuando en esos años de censura tú veías las películas de Berlanga, aparte de que te reías, a poco que tuvieras los dedos de frente, te dabas cuenta todo lo que había detrás, que decía un montón de cosas. Bueno, El Verdugo me parece, o sea, me parece genial, el guión del Verdugo, y luego está Bienvenido Mr. Marshall también. Que esa era como la obvia de Berlanga. Pero ves, para ver esa película bien, ahí sí que habría que hacer esa retrospectiva de ver cómo estaba España en ese año y lo que suponían los americanos para los españoles y cómo el tío ironiza con ese tema, ¿no? Retrospector. Siguiente. Venga, Paco. ¿No tenemos las de día o las dos? Vamos a la tuya ahora. Bueno, a ver, yo explico rápidamente. Yo he querido hacer un poco, es muy difícil coger cinco películas, desde luego no son las mejores. Son las que yo, así, de primera vista, sin pensarlo demasiado, puse sobre el papel y, como dicen, Alta Fidelidad, que podría estar aquí, no la he metido, que es una de mis. Alta Fidelidad, película protagonizada por. Mis cinco principales. Mis cinco principales, cuando te mueres, son mis cinco principales, en amor, estas eran mis cinco principales las que cogería y vería, no, sin ningún tipo de. Lo que habla de las cinco es de las cinco mejores chicas. Sí, no, pero habla, sí, pero luego con sus amigos hacen que si las cinco canciones para un funeral, que si van verdad, siempre con sus cinco principales. Oiga, a mí me gusta Alta Fidelidad. ¿Qué es? Me gusta Alta Fidelidad. A ver, Alta Fidelidad dice una serie de cosas que para mí son vitales en las relaciones amorosas. Vitales. Yo las he vivido así. A mí me encanta esa película. Bueno, Después he dicho esto, Javi, hablaremos después. Viva Altamira. A mí me encanta lo de las 5. Vale, calla, Paco, dale, calla. Empezamos. No voy a poner orden, cómo no, pero si tuviera... Bueno, la primera de Paco es... King Kong 1933. Pero es la quinta. La primera. La mejor película de la historia del cine. Tal como me vinieron. No, la mejor película de la historia del cine, afortunadamente, se vino King Kong. Para mí, una de mis películas favoritas fue King Kong, que yo la vi en el año 60 y tantos y me parecía que estaba... Vamos, que había pasado muy bien el paso del tiempo. Y que todavía le he puesto alguna vez y la gente sigue viéndose para mí. Entonces, King Kong. Que la gente la vea. No habrá gente que dirá que el mono está muy mal hecho. Que no, el alegato no se va a traer por poco, no habéis entendido el alegato. Venga, King Kong del año 1933. Una de las mejores películas para mí. Después, otra. Dije, tengo que meter una de este director que a mí me encanta. Alfred Hitchcock. Muy bien. Y de no ha salido hasta ahora. No ha salido. Yo podía escoger la mejor de Hitchcock. Para mí, una de las que más me fascina es La ventana indiscreta. Muy bien. ¿Vale? Podría haber escogido La soga, podría haber escogido Vértigo, podría haber escogido Psicosis, Con la muerte en los talones, yo qué sé, cualquiera. Pero Los pájaros, la que queráis, porque me encanta, a mí me encanta. Pero para mí La ventana indiscreta, la sensación de estar viendo todo desde una ventana, o sea, esa sensación de voyeur, a mí me encanta esa forma. Es un poco voyeur. No, es una lección de esa película. Vale, pues después me voy a otra película que el otro día nombramos con Juchu, que siempre está muy presente y la he visto un montón de veces, pero cuando hago las 5 no me acuerdo y ayer me vino a la cabeza. Medianoche en el jardín del bien y del mal. Buena. De Clint Eastwood. Clint Eastwood y protagonizada por John Cusack. Me parece bestial el guión de esa muy película. Buena película, pero iba a poner un trozo de un diálogo, pero bueno, no, por no alargarlo no he querido subir el diálogo. Nada. Esa sería pues una de mis 5 películas favoritas y la cuarta, no digo el orden, pero esa cuarta, que digo ya, la cuarta ya voy por la cuarta. La cuarta coincido con Jaime, a mí me pareció una revolución al género del cine aventuras de los 50 y me pareció que hacía magia del entretenimiento y que hacía calidad, y eso es En busca de la arca perdida de Steven Spielberg. O sea, que os gusta más el arca perdida. No, a ver, yo si hubiera puesto si hubiera podido hacer como Javi, hubiera puesto la primera y la tercera. La última cruzada, bueno, pues pondría, la ponemos. Pondría para mí, la segunda no, la primera y la tercera. Claro. ¿Cuál es la mejor de las dos? No lo sé, las dos me gustan mucho, pero... Para mí la última. Pero sabes por qué puse, pero En busca del arca perdida, para mí es muy importante, porque en aquellos años no había cine de aventura. ¿En qué años? Bueno, en los años que salió, no me acuerdo. 81. Sí, 80, no, antes, un poco antes. No, ese es por de Star Wars. Bueno, por el 80, no había cine de aventuras, de ir a países exóticos, que había antes como El libro de la selva, no había Las minas de Salomón, no había nada que hubiera renovado cine de aventuras, no había nada. Hasta que llegó el señor Spielberg. Y claro, esa película para mí significa, hostia, por fin cine de aventuras para adultos que lo podamos ver. Y a partir de ahí luego vendría, pues claro, la segunda, la tercera y muchas otras películas de cine de aventuras buenas. Pero como es la primera, para mí es, tuvo un valor terrible. Fijaros que yo la llegué a ver en el cine 17 veces. No digo más. 17 veces. A mí cuando una película me gusta, la veo, y estas las he visto muchísimas veces. Bueno, y la última. Y la última. Por supuesto, yo en esto sí que estoy completamente de acuerdo con vosotros y con el Kubrick. Kubrick tenía que estar en mi lista. Y digo, pues de Kubrick, ¿cuál escojo? Pues podría escoger también muchas de Kubrick, como bien ha dicho Diego. Pero para mí hay una muy, muy especial. Senderos de Gloria. Ahí está. Senderos de Gloria me parece que es una crítica hacia la guerra y hacia el poder militar, también hecha en un año, además, perdón, en un año tan temprano la película, como no me he traído los apuntes, pero creo que es del 40, una cosa así. No, 50 como mucho, ¿eh? No, lo podéis mirar, por favor. No, es muy... Estaba aquí el Douglas y ahora era jovencico todavía. Bueno, no sé de qué año es, está rodada en blanco y negro y es espectacular. Años 50 como... Sí, no lo sé de qué año. 1957. Vale, pues 1957, pero parece más vieja. O sea, a mí me parece, de Kubrick quizás se ve todo lo demás, es más conocido, pero esta película, o sea, está basada en un hecho real, además de la Primera Guerra Mundial, y me parece, sobre todo, tiene un actor que para mí, bueno, es un fuera de serie. Tú has nombrado a John Wayne, pues yo me quedo con Kirk Douglas. Perdona, pues yo me quedo con él. Hombre, me encanta la combinación Kirk Douglas con John Wayne. Es excelente en Asalto al carro Asalto blindado. Al carro blindado, correcto. Otra película, un otro western enorme que están los dos juntos y que es una grandiosa película. Bueno, yo no he cogido bonus track ni nada y lo voy a dejar en esas cinco películas. Muy bien. Otro día, yo digo que si os parece bien, el próximo podcast que grabemos, se me ocurría que podíamos coger las cinco, en vez de hacer solo recomendaciones, las cinco series que más nos gustan. O proponer un 5, un top 5. Y tenemos que hacer alguna no recomendación algún día también. ¿Sabes? Eso, hay que hacer alguna no recomendación. Además, el otro día hablamos de una no recomendación que dijo, hacer una no recomendación, pero ya no me acuerdo cuál era la no recomendación. Yo diría Stargate. Yo diría el podcast se armó. La no recomendación. No escuché. Pero siempre hay que recomendar se armó el plato, ¿verdad? Venga, y ahora Bea nos ha mandado. Vale, Bea no nos ha podido grabar en audio las películas, pero nos ha mandado un escrito y si queréis lo. Por favor, leo. Vale, pues dice: mi top 5, en el número 1, Cantando bajo la lluvia. Bueno, dice: formo parte de ese extraño grupo de personas a las que les gustan los musicales. Además, estoy enamorada de Gene Kelly, así que esta película me viene al pelo. La primera vez que la vi tenía 12 años y fue en versión original. Manzanator está orgulloso de mí. Dice esto. No lo sé. Podría ser de Javi, que lo ve todo en versión original también. Y me enamoré de ella. El optimismo que transmite, los números musicales, incluso los momentos hortera me encantan. Dicen que es el mejor musical de la historia, puede que sea cierto. Lo que es verdad al 100% es que siempre me arranca una sonrisa. En el número 2, Doctor Zhivago. Hay algo en esta historia que me atrapa. Es trágica, romántica, apasionada, cruelmente sincera y desgarradora. Para entender muchas de las elecciones de esta lista, tenéis que saber que yo soy muy de actores. Es decir, en lo que me fijo fundamentalmente es en las interpretaciones. Y en esta película, todo el reparto se sale de la pantalla. Además, cuenta con la mejor banda sonora de la historia del cine y eso es un plus. ¿Y sale Moncayo? Que Doctor Zhivago está el 90%, 90% rodada en Soria. Pues alguno que irá a Soria, oigo. Un dato muy importante este. Y el Moncayo son los rurales. Venga, sigamos. Sigo. Tres, Lo que el viento se llevó. Paco, madre tu película, mía. Una de tus películas favoritas. Dice que sí, que es muy larga. Pero no, mira, no ya adelantando. Es que es muy triste. Adelantando tu cara, que sí, que es muy larga, pero me da igual. Esta película reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores de la historia, partiendo, desde luego, de los actores. Creo que no hay personaje que me fascine más en el cine que el de Escarlata O'Hara. No sabía, pero es que es. Y por supuesto, la interpretación de Vivian Leigh es tremenda. Cada caída de ojos, cada gesto, cada arqueo de ceja podría parar el tráfico de la Gran Vía. Haced como yo, parad a la mitad, echáis una meada y ya no hay excusa para no verla. Paco, ¿qué tienes que decir? Ah, ¿te acordás? No digo nada. Venga, no censures. Yo no lo digo por lo largo, que a mí me gustan las cosas largas y grandes. eso es así. Pero Lo que el viento se llevó me parece excesivamente trágica. Y siempre he dicho que es una película de mujeres. Y lo que decir con esto que sea bueno, machista, ¿vale? Cuatro. Te respeto, pero a mí no me gusta. Lo siento. Cuatro. Alguna de Errol Flynn. Mi favorita, la película con la que yo me enamoré del cine clásico, es Robin Hood. Pero cualquier cosa que protagonizara este muchacho merecerá la pena. Hay que meterla de comer, la de ese tipo de cabecilla. La de murieron con las botas puestas de Errol Flynn. Apuntad también, murieron con las botas puestas, te acabas de adelantar. Dijo una vez Betty Davis que lo bueno que tenía Errol es que era mal actor, y él lo sabía. Es probable que fuera así, pero lo compensaba con gracia y salero. Bien por Errol y sus mallas. Sí, a mí me gusta Robin Hood. Eso estamos de acuerdo. Robin Hood de la Robin 30 me parece genial. Sí, a mí me encantó. Creo que es la que más me gusta Robin Hood. 5. Me he dado cuenta que todas estas películas tienen solera, así que elijo para cerrar este top 5 cualquiera de Indiana Jones. ¡Bien! Tercera que elija Indiana Jones. ¿Qué ha pasado con Indiana Jones? Aunque mi favorita es La Última Cruzada, porque hay alguien con criterio. Porque sale el padre. Es que todo el mundo lo sabe. Hay que dejarse de remilgos. Una peli de aventuras puede ser tan digna y destacable como cualquier otra, sobre todo cuando está bien hecha, entretiene y sale el señor Harrison Ford, o como a mí me gusta llamarle, cariño. Así bueno, que este es el top 5. Pues fenomenal, aquí hemos llegado todos a la conclusión de que las 5 favoritas nuestras parece que en busca de la arca perdida, 5 mejores. Bueno, yo he dicho, para mí es que 5 mejores películas de historia del cine, estilo marine. Bueno, por eso yo me devané tanto los dedos, claro. Y tú lo habéis hecho 3 segundos. No, yo tenía cosas escritas incluso para explicar, pero Calavera, sé que me vas a callar. Hay que ser fiel a su principio. Me siento mal por no tener nada escrito al final. Y... No, yo si no traigo nada. Ya ha quedado claro que el mejor western es Centro del Desierto. Está. Bueno, vamos a dejar y vamos a preparar o a pensar en un top 5 para las próximas recomendaciones, que puede ser bastante detenido y yo creo que da juego. Dejar claro para todo el mundo que cuando se hace las 5 principales de uno es casi imposible ponerlas, porque uno pondría 20 más y se ve pues abocado a coger lo primero que le viene, con lo cual no es ni más ni menos que entre nuestras películas por las que consideramos mejor o las que nos gustan más. Y es un pequeño muestreo de lo muchísimo que hay por descubrir. Y además, siempre quede claro, es nuestra opinión, con la cual no solo podéis, debéis de no estar de acuerdo también. Pero podéis mandar a los oyentes. Los oyentes pueden mandarnos los top 5. Sí, además. Todo lo que quieran mandarnos los top 5. Si nos mandáis vuestro top 5, lo leemos. Por supuesto que sí. A ti te da pena o al correo. Bueno, Juchu, ya sabemos tú. Juchu, empieza a escribir ya. Top 5. Oye, hablando. Voy a decirle desde aquí, Daniel Roca, mándanos tu top 5. Eso, Dani. Siempre estás metiendo unos peñas con las películas. El otro día puse que estaba viendo por primera vez a Amadeus y estuve en el Roca. ¡No lo habías visto! Claro, pues Daniel Roca. Lo mismo, ¿cómo que no habías visto todavía? El señor de las Palmas, no lo había visto. Mándanos tu top 5. Sí, mándanos tu top 5. Si tiene huevos. Bueno, y vamos a despedirnos ya del podcast. Ya vámonos. A despedir con una canción que ayer cuando vi las elecciones que habían hecho musicales, sobre todo... Manzanas, que había escogido aquí, que González, y a mí me gusta, y le dije, a mí me gusta porque me recuerda mucho a Hilario Camacho. Y estuvimos hablando de Hilario Camacho un buen rato, y decidí coger una canción para cerrar, que además vamos a dedicar desde aquí a Ignacio. Ignacio Potasi en Twitter. Antes, quizá deberíamos recordar que nos podéis encontrar en Twitter con amangece-poco, en Facebook con... Amañece que no es poco, y nunca decimos nuestros Twitter, ¿no? Pero nuestros Twitter son @edperroflauta, @manzaniano, @jaimichu, @pacchester, y a Javi lo encontraréis como @lasdelpulpo. Correcto. Por si nos queréis dejar algún recadico ahí. Correcto. Entonces vamos a dedicarle a Potasi esta canción de Hilario Camacho que se llama Taxi. Y con esto y un bizcocho... Hasta el próximo día, que vete a saber tú cuándo será. Hasta la próxima. Hay días que uno siente que nunca pasa nada. Intentas ver la tele, no da más que bobadas. Chica se fue, se enfría el café, falló la quiniela otra vez. Hay días que uno siente que nunca pasa nada, le dices a tu sombra, ¿por qué eres tan pesada? Ninguna emoción altera el reloj, cansado de tu corazón, y gritas taxi, sí, sáquenme de aquí, no puedo. Pasa nada, los ojos del espejo se burlan de tu cara. Comprendes por qué no hay nada que hacer. Te has puesto el jersey al revés. Hay días que uno siente que nunca pasa nada. Se están llevando mucho en esta temporada. desde un colón, tirando a marrón, lluvia que cae sin vocación.